Ahí está. Ya estamos en live. Pues nada, arrancamos. Bueno, comparto en Telegram. Qué bueno, esto es rápido. Esto va a toda leche. Aquí ya Aquí, estamos aquí. en live. Aquí. Pues nada, arrancamos. Bueno, comparto en Telegram. Vale, ya está. Anclo. Fijar. Fijar. Perfecto. 3, 2, 1. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al nuevo podcast de Patria España. Mi nombre es Iñaki y me acompaña desde el extranjero con amor. Buenas noches, Xavi. Buenas noches. ¿Qué tal? Primer día de resumen de análisis de partido que llego a la hora, joder. Bueno, bien, bien, bien. Ah, bien, bien. Ahí. Hay que soltar muchas cosas hoy por aquí. Hay muchas faltadas que soltar. No sé, sinceramente, o sea, sí, porque hay cosas sobre las que hay que faltar al respeto, además, de una forma bastante sucia y obscena. Pero yo es que creo que la gente a veces pierde un poco el norte. Ah, no, no, yo no digo que tenga que ser por el equipo, yo digo que a lo mejor son otras cosas a Sí, las faltas de no, respeto. por supuesto. Pero bueno, tiempo a tiempo, time to chill. Time to chill. De momento todavía no empezamos aquí a rasgarnos las vestiduras. Buenas noches, Héctor. Buenas, joder, ¿habéis presentado y todo? Pues estamos ya Joder, macho. presentándote a ti. Sí, bueno, los importantes se van al final siempre, así que bien. Bueno, hay alguno más que aparecerá en Eres breves. el Pero segundo, bueno, quiero decir, ¿qué el para el segundo por tiempo? la cola. No, el segundo. El segundo en presentar. Ah, vale, joder, Sí, qué suerte, macho. pero Antes no, claro. como estabas un poco despistado y tal, digo, es el momento de meterle y por joder un poco la marrana. Hombre, despistado estoy siempre, así que tampoco es nada nuevo. En ¿Qué fin. tal, compañeros? ¿Cómo tenemos el orto hoy? Bueno, hoy, el viernes, ¿qué tal lo tuvimos? Más bien, pero bueno. Yo Igual, sigo cagando mejor, peor. igual. Te voy a decir que nunca había visto un partido en diferido tan rápido. Era como, pasa, pasa, pasa, porque todo el rato era sac, sac, sac, era, bueno, jugada, Bien, jugada, a tope. jugada. En fin. Desmadre. Paco, buenas noches. Buenas noches, chicos. Pues aquí estoy, un poquito menos cansado que el fisio y que el médico de Brisset. Y aunque están echando en la televisión Mandíbulas Letales de Dolph Lundgren, peliculón, digo, voy a echarle un poquito de paz con mis Ojo, amigos. ojo, ¿eh? Qué gran Hostia, el nombre. infravalorado ese actor, ¿eh? El nombre de la película, o sea, es como tan pa'lante que digo, tiene que ser malísima para ponerle un nombre tan guapo, tío. No, Pero es no. buena. No, no se haya renunciado para charlar con vosotros. Me quedé sin verla. Tendríamos que investigar así. Bueno, ya, Sí. no pasa nada. Bueno, será difícil que supere el gran mito de tiburones llamado Sharknado, pero bueno. Está, no, es imposible, Porque, es imposible, claro, señor. por eso. Pero yo digo una Entonces. cosa, Sarnado, la 1, 2, la 3, la 4, la 5, la 6 es una mierda, la 7 es una obra maestra, tío. La 8 va a ser una mierda, pero la 7 es una obra maestra del cine. Para mí nada superará al tiburón de tres cabezas. Estoy de coña, ¿eh? No, no lleguéis hasta las 7. Es O ironía. sí, o sí, O o sí. sí. Entonces, ¿Tantas a hay? ver. Joder. Con Yo arma letal, tú. no sé las que hay, pero bueno. Pues las que haya, pues bienvenidas sea. Es como Scary Movie. ¿Qué problema tienes porque haya 14? Bueno, Tendrá su público. mientras que te dé tus Mira. risas, pues te vale. Se ha explotado mucho el tema cine de tiburones, ¿eh? Porque hay una que se llama, creo, el pulpo burón o algo así, que es un tiburón con tentáculos de pulpo. Esto ya es cine. Bueno, películas de serie Z, ya sabemos que eso suele tener muchos visos de auténtica calidad. Igual que para calidad tenemos aquí a Paul. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de semana? No sé vosotros, pero yo muy muy de chill. Creo que esto de que te jodan el viernes te hace verlo todo como de otra forma, ¿no? El sábado ayer tranquilo, sí, domingo todavía más tranquilo. Empiezas el sábado, el viernes con cigarrito, ¿eh? Y encima estamos por aquí de San Mateos, de fiestas de Logroño, así que la verdad que se ve de otra forma. Y nada, rezar por el médico de Brissette, porque ese tío merece todo el dinero que cobra, aparte de él. Bueno, de momento estamos los que estamos. Es probable que en un rato se junte más gente, sin decir nombres. Igual hay sorpresas, igual no. ¿Quién sabe? Pero lo único que no es una sorpresa es nuestro patrocinador, René Brewery, que en estas fechas pues viene muy bien. Y claro, son fiestas San Mateo en Logroño, que he estado allí. He estado algún año. He hecho un poder, Paul. En contra de mi voluntad, totalmente. Sí, pero seguro. Sí, te lo prometo, ¿eh? Te lo prometo, Hitor. Muy convincente, Iñaki. En contra de mi propia voluntad. Otra cosa es que mis amigos me llevasen allí. Es lo que hay. Es lo que hay. Pero vamos a empezar a hablar de cosas sucias, de cosas obscenas. Del partido. El partido que jugamos el jueves en Estados Unidos, viernes nuestro, porque era a las 2:00 de la mañana, con el resultado de New England Patriots 3, New York Jets 24. Y paso a leer las estadísticas. Por parte de New England, Jacobo Wombat Brissett, 12 de 18, 98 yardas. Drake May, 4 de 8, 22 yardas. Corriendo, Anthony Gibson, 5 carreras, 29 yardas. Ramondre Stevenson, 6 carreras, 23 yardas. Recibiendo, de Mario Douglas, 7 para 69. Austin Hooper, 1 para 19. Por parte de New York Jets, Aaron Rodgers, 27 de 35, 281 yardas, 2 touchdowns. Allen, 11 carreras, 55 yardas. Y Bryce Hall, 16 carreras, 54 yardas, un touchdown. Recibiendo, Conklin, el tight end, 5 recepciones, 93 yardas. Allen Lazard, 3 recepciones, 48 yardas. Y Garrett Wilson, 5 para 33 y un touchdown. ¿Lazard no hizo un touchdown también? Sí, lo he dicho antes. 3 recepciones, y no sé cuántas yardas y un touchdown. 44, me parece que he dicho, no sé, o algo si así. No he entendido lo de Tarso, pero bueno. Yo te tengo que decir una cosa para empezar. El marcador es cortísimo para la paliza que nos metieron. Porque dices 23-4, o sea, 24-3, perdón. 24-3, dices, bueno, a ver, en el ataque no hemos hecho nada, pero en defensa no nos ha metido 40 puntos. Es un baño. O sea, Aaron Rodgers. Es real. Aaron Rodgers, a partir del cuarto 2. Se ha montado en un descapotable, se ha puesto música del Fari, ha bajado las ventanillas y sale con el brazo por fuera de la ventanilla y un pitillo de esos de ayahuasca en la mano derecha, conduciendo. Y ha jugado en el ataque en ese nivel. De ahí que haya quedado como haya quedado. La segunda parte es toda, para los Jets al menos, para mí es tiempo de basura. O sea, no compiten el partido, no hacen sangre, sin más. Se limitan a pues eso, a mantener el resultado y ya está. Pero que si hacen sangre nos meten 40. Y los 3 puntos es por la interferencia Thornton. Que el defensa era un cafre y hace una falta cafre y eso nos habilita el field goal. Ya. O sea, no hay nada más. Es uno de los peores partidos que he visto a este equipo. Ya no solo en tema de este año, que es el peor, de lejos. Sino del año pasado. Está al nivel del de Cowboys y el de Saints, ¿eh? Es decir, de esos partidos que Era como pegarte un tirón en las pelotas. Estoy de acuerdo. Dale, Paul, que yo luego te voy a reafirmar, así que me quedo el último. Bueno, yo creo que un poco nada nuevo, ¿no? A ver, tenemos... Hay que entender también que venimos de jugar una prórroga el domingo. Semana corta. No quiero excusar a nadie, ¿eh? Porque creo que hay poco que excusar, ¿no? Pero al final tenemos un problema que es evidente, que es una OL, que si no es de una manera es de otra, lastra a todas las unidades. Tú tienes una OL que, por un lado, al quarterback no le da tiempo a poder jugar nada, o sea, no sujetan. El centro de la línea es un desastre. Lo fácil es decir, oye, mira, que el rookie estuvo mal, que sí que estuvo mal, que estará mal, porque es un rookie y no está hecho, ni es su posición natural. Viene a jugar toda la vida right tackle, que es Wallace. Podemos decir que Sow es un fardo y Sow es un... Perdón, Sow, tú no, también. Low es un fardo, que siempre lo ha sido y también. Pero yo lo que no puedo entender, o creo que hostia... Eres un capitán, tienes que dar ejemplo y si no estás para jugar un snap más en esta liga, ábrete a un lado, que es lo de David Andrews, ¿no? Nos lastra por todos lados, porque no nos deja el ataque mantenerse en el campo. La defensa se notaba muy cansada a nivel físico, entonces la defensa al final está sobrepasada. Y luego, pues eso, Drake May, lo de sacarlo, no, luego si quieres lo hablamos, pero en el tiempo que jugó le llegaron tres veces. O sea, si se comió tres hostias, que es que no viene a cuento. Entraban por todos lados y no nos llegaba ni siquiera a blitzear. O sea, nos entraban. La línea está sobrepasada. Y yo, por ser positivo, ¿no? A ver, tenemos un problema muy, muy gordo. Tenemos una unidad que es fecal, que es la unidad más importante de este juego. Porque si no, L no hay nada. Pero está localizado ahí. Entonces... esto no se va a arreglar en dos días, ni en tres semanas, ni en este año. Está claro, pero sabemos que es donde hay que mejorar y creo que a partir de ahí se podrá ir creciendo, ¿no? Siempre y cuando intentemos armar la línea, ¿no? Entonces, pues eso, darle más minutos al chaval, al War, que no lo hace mal. Si Onguenu va a ser el right tackle, el que se ponga a adelgazar. O sea, es que es verdad que todo el mundo en verano cogemos kilos, yo el primero, pero tío, no está físicamente para jugar ahí. Y el centro de la línea hay que hacer algo. Y, igual que se dice traer un left tackle y left tackles de nivel no hay. Centers de nivel free agents, alguno queda. Está Quisenberry, está alguno que, bueno, que un apañito te puede hacer. Porque Andrews es que no lee el juego. El problema no es de a nivel físico, el problema es que no lee el juego. Entonces, bueno, vamos a crecer a partir de ahí, ¿no? Somos muy malos, sabemos que somos muy malos, todo el mundo entiende que somos muy malos, pues vamos a empezar a mejorar. El suelo ya lo hemos tocado. Pero el problema no es ese, que eso al final es lo que hay. El problema es que no hay 4 días. O sea, tienes 4 días para preparar un partido, vale. Pero es un rival divisional, tío. O sea, que los tienes que conocer de memoria. No hace falta que lo prepares, ya sabes lo que hay. Tienes que tener las radiografías de todos los jugadores. Aparte de su historial, a qué hora suelen mear y cagar todos los días y todas esas cosas, ya las tienes que tener sabidas. Y no me vale que son solo 4 días para preparar el partido. Me vale en cuanto a lo que dices tú, Paul. Juegas el domingo, tienes una prórroga, la segunda parte es muy dura para la defensa y la prórroga también, porque sí. Son drives muy sostenidos, se juega mucho en la segunda parte y eso sí que puede ser una excusa para excusar un poco a la defensa el desempeño que tiene. Pero para el staff no, el staff, el cansancio, esto es semana 3, esto todavía tiene que estar a tope, macho, o sea, no puede ser una preparación de partido tan pobre que parece que hacen algo, no sé, especial, Yo chicos, nos dejáis... Nos han encontrado un agujero, que está claro... Trincheras, que nos gana el partido con las trincheras, ya está, es que Rodgers está fumándose un puto cigarro, no en el segundo cuarto, ya desde el primer cuarto, está fumándose un cigarro, a este no le placamos ni para Dios, al corredor este, a joder, ahora se me olvidó su nombre, que le tengo bien. Hall o Allen. Las trincheras y es que luego Mosley no juega, pero es que tampoco lo necesita. Y no sabemos buscarle las cosquillas. Hay recursos que en los que podríamos intentar buscarle. No se intentan ni bubble screens, ni screens interiores, ni screens exteriores. Apenas trabajamos la horizontalidad del campo. Porque es que no nos da tiempo. Porque es que estaban las líneas encima. Es que no puedes desarrollar una jugada más allá de un. Es que a un post no llegas. No llegas a pasar un post. Tienes que jugar slants. Tienes que jugar rutas flag. Tienes que jugar rutas flat. Tienes que explorar la horizontalidad del campo y por lo menos hacer que la defensa ataque hacia adentro para intentar meter luego un poquito más adelante. Algo, no sé, es que no se intentó nada, no se ajustó nada. O sea, era solo snap, placaje a Brissett. Snap, placaje. No hay nada más que sacks, jugadas rotas, los corredores desquiciados porque no tenían tiempo ni para encararse a la carrera. O sea, era terrible. Cosas que de esas son entendibles con la tremenda superioridad de las trincheras de los Jets sobre las nuestras y otras cosas teníamos que haber hecho. ¿Que hubiéramos perdido cuál? Sí. Pero hubiéramos perdido con dignidad, ¿no? No con semejante paliza. Que es un 40-0, tío. O un 60-0, mentalmente. Yo por no justificar la defensa, pero hay dos cosas que se nos han caído, que son muy fundamentales. Una es Bentley, no tenemos un Mike. Se nota muchísimo porque Macmillan es otro tío que sí, habrá sido todo lo bueno que quieras, pero esto es el presente y Macmillan el otro día Macmillan lleva está para cortar. Paul Macmillan lleva dos años y medio sin jugar. Dos años parado. Sí, pero fallas todos los placajes. Hay una jugada sí, claro, que fallas. Que no tiene ritmo para jugar un partido así. Y en cuanto nos leen lo de Macmillan, empieza a jugarnos todo el rato. Nos cambian el lado, ¿no? Nos empiezan a jugar todo el rato contra el Sam, que no lo hay. Tabay también está un poco sobrepasado, pero Tabay al menos te llega a placar. Pero es que Macmillan no llegaba a nada. Entiendo que esta jornada no, la siguiente nos entra taki-taki, podemos mejorar el SAM, porque ahora mismo no hay. Tabay también falla una de placajes de Dios, ¿eh? Sí. Pero Macmillan directamente se equivoca del hueco. O sea, Macmillan está donde no tiene que estar. Lo que no puede ser es que juega mal. Pero Macmillan lleva mucho tiempo parado y es entendible. Tabay, también entiendo que esté perdido, porque ya no tiene el faro, que es Bentley, y no tiene ninguna puta referencia, tío. Es normal también que esté. Y además está un poco fuera de lugar. Que Taki-Taki, por ejemplo, en su rol, lo haría mejor, yo creo. De hecho, incluso jugar de Mike, Tabay, y Taki-Taki de Sam. Lo que pasa es que Rodgers nos gana el partido jugando todo el rato rutas hot. O sea, todo el rato busca la hot. No se complica ni siquiera O sea, es que no le ponemos ningún puñetero problema. El primer cuarto, si veis el análisis que lo sacan los de los de NBC, que lo analizan el siguiente día, está jugándote todo el rato ruta hot. O sea, en el momento que ve un esto, pum, suelto, suelto, suelto, y te gana el partido así. En los cornerbacks también, en cuanto dejamos un poco de leverage, le abre a esto y te está ganando, aunque sea 5 o 6 yardas. Y a nivel psicológico nos come. Sabe que estamos cansados, nos espera, y no hace sangre. Porque es que la secundaria es el problema que tiene, que están psicológicamente fuera. Por la mierda esta del touchdown de Metcalf de la semana pasada, están dejando cursos demasiado grandes. O sea, y este partido estamos pecando de lo mismo, de querer ser demasiado conservadores. Si el partido lo tienes perdido, ya sabes que el matchup lo tienes jodidísimo contra los Jets, tío. Por lo menos sea agresivo, da igual. Y si te metes 60, pues 60 puntos. Y eso que aprendes de más. O sea, no se puede estar todo el rato atrás, tío. Dale a Paco. Habéis entrado en mano, madre mía. Uf, se puede hablar, ¿no? Solo comentar que Polo ya avisando 2 semanas de que no hacía ajustes, tío. Al final el africano te leen y salimos con un playbook de ataque exactamente igual a las últimas 2 jornadas. Y a la que te preparen un poquito el partido, te van a parar. El primer drive es clave porque hay un dato que da la transmisión durante el partido y es que en el primer cuarto se come 9 minutos la defensa en el campo y uno con 20 segundos el ataque. Eso es demoledor cuando has jugado el domingo una prórroga, demoledor. Para mí eso es lo que saca la defensa del partido. Y luego comentaros también, chicos, que sí que es importante que tenemos que empezar a entender una cosa, y es... bueno, presenta si quieres, Iñaki, presenta y lo digo ahora, que me sabe mal estar hablando con el compañero que acaba de entrar. Volvió papá. Arnaldo, hermano, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Arnaldo? Sobre todo quería decir a eso, tío, que tenemos que y estoy con vosotros completamente de acuerdo, tenemos que hacer algo diferente. Al final el fútbol americano es un deporte donde te estudian completamente cada semana, tío, y si tú sales al campo exactamente a jugar igual que has jugado los otros 2 partidos sin cambiar absolutamente nada, esto es el resultado previsible. Ya no puedes ser un rival divisional, te va a pasar contra cualquier equipo de la liga. Y por primera vez, que es lo que os quería decir, yo vi a Mayo un poquito superado. Un poquito superado en la banda. Y eso sí me preocupó, pero bueno. Por lo demás, lo habéis explicado perfectamente. Paco, pero pues, es normal. Y el tema, claro. y una cosa que has dicho, vamos a ponerla sobre la mesa. Que es que has dicho 1 minuto y pico el ataque y 9 minutos la defensa. 1,20. Claro, pero ahí hay dos cosas. Uno, el 1 y pico es un 3 y fuera, ¿no? 3 y fuera. Los 9 minutos que te meten cuando está la defensa es culpa de la defensa, porque el ataque no está en el campo. Y además es el principio del partido. Que vale, puedes estar cansado, pero es el principio del partido, no vas a estar tan cansado. Y no te equivoques, que viene de una falta, de Tabay, que es muy gilipollas completamente, porque no hace falta que lo haga y es lo que mata el drive, porque la habías parado. Y vamos a lo que vamos, salimos al partido a verlas venir. Y pasa lo que pasa, que te meten 9 minutos de drive y estás con la caraja. Por lo menos ten los cojones, no te cagues porque pienses que Garrett Wilson te va a hacer un touchdown de un pase de 80 yardas. Que olvídate, tío, sea agresivo. Pon a los corners donde los tienes que poner y déjate de hostias. O sea, es que salimos en prevent, macho. O sea, para una defensa, que hay peor que salir con la mentalidad de van not break cuando sabes que tu ataque no va a poder mover las cadenas porque el equipo rival no te va a dejar. Porque ya ves cómo te ha planteado la defensa. Es que es ridículo, porque te van a meter 9 minutos de dive, porque Bryce Hall corre como quiere. Y te está tirando todo el rato rutas cortas y está moviéndote a las cadenas, que es a lo que jugábamos nosotros cuando nosotros humillábamos a los Jets. O sea, eso, hay que darle un poco vueltas al coco. Eso iba a decir, antes de dar paso a Arnaldo, iba a decir que hemos jugado como los Jets jugaban contra nosotros antes. Y también decirte, Paco, que no estoy completamente de acuerdo contigo, porque creo que el último partido el ataque lo hace muy bien y sí ajusta. Cuando empieza a sacar formaciones jumbo y tal. Es decir, en la segunda parte sí se ajusta. En este sí que no se hace nada, pero en esta es que como un, bueno, pues que nos comamos la paliza y ya está. Y eso es lo que más jode de esto, pero... Cuando lo puedes utilizar verdaderamente para probar cosas. Has perdido el partido, prueba cosas. Por eso digo que lo de May no me parece tan mal, porque es una prueba. Que no es la más adecuada, estamos de acuerdo, pero no, por lo menos intenta algo. Que tenía que haber ido encaminado a otra cosa, desde luego. Míralo por el lado positivo. Probar. Se ha demostrado por qué no tiene que jugar May. Porque eran la unidad era la unidad Z de los Jets y nos llegó 3 veces. No, llegó 5. Llegaron 5 y se comió 3. Que no me jodas. Bueno, una de ellas es porque sale a correr. Y yo creo que arriesga demasiado para el momento que estamos de partido, para el momento que estamos de temporada y demás. Pero bueno, es lo que hablamos siempre, las ganas del Kubi Rookie que llega a la liga y quiere demostrar. Pero vamos, las otras dos le llegan y bien. Lo que está claro es que Rodgers nos gana el partido jugando todo el rato kickouts. Es que el momento que tú estás, eso es lo que se acaba de decir Iñaki, perdón, Iñaki Hitor, el momento que tú estás jugando en el prevent en el cornerback, él sabe que te va a abrir, simplemente abre el balón rápido al receptor, te va a ganar 3 yardas y se va para afuera, te va a ganar 3 yardas y se va para afuera, y al final te va quemando a nivel físico. Luego, en el momento que ajustamos ahí un poco, a buscarle al Sam, metemos a Dagger, no funciona, metemos a McMillan, está más perdido que un hijo puta al día de padre, y pues pasa lo que pasa. Tampoco probamos a Giles Harris, que tampoco probamos a Ellis, que yo no sé si valen o no, pero mira, si sale un tío de esos y si no funciona, pues ya sabes que no funciona. Y si sale un tío de esos y resulta, pues eso. De probamos hecho, al otro cornerback, y también es muy malo el otro que tenemos de por ahí. Sí, de hecho, Austin, Paul, yo Austin, Marco, solo Martín. Quiero decir una cosa y dejo paso a Arnaldo. Una cosa que me pareció muy significativa por parte de Rodgers y que demuestra que el tío es muy listo jugando y que el tío sabe, es que marcaba quién era el Mike, y si te fijas la carrera siempre iba para el lado contrario. ¿Por qué? Porque el otro linebacker era el débil y el que no era capaz de hacer el placaje en condiciones. Y en consecuencia la gran ganancia de yardas que tuvo buena parte de las carreras que hizo los Jets. Arnaldo, cuéntanos, tío. Oye, buenas noches a todos, chicos. Lo primero, yo me niego a llamarle partido. Eso no fue un partido. Eso fue un entrenamiento con contacto. Cuando tú ves cómo salimos en defensa, en proven defense, ya te das cuenta que es un entrenamiento con contacto. Yo me niego a llamarle partido. Creo que desde que yo he visto, yo sigo a los Patriots desde cuando estaba Bill Parcells. Me parece el peor partido de la historia en England, no por el marcador, sino como dijo Aitor, si te quedas a 0-60, te lo crees, porque tácticamente fue un 0-60. Un equipo sin chispas, sin ganas de jugar, mal entrenado, mal preparado. Yo nunca había visto eso en mi vida, en la era de Belich. Se perdía, ok, pero se competía, se peleaba. Aquí, ni fu ni fa. Así que me parece que mal lo hemos hecho en los últimos drafts, de que tenemos el peor equipo en el papel, la peor plantilla de toda la NFL. Es la peor plantilla de toda la liga. O sea, que mal lo hemos hecho en estos drafts. Ya no estaba ready para arreglar las cosas. Lo otro que quiero decir, que lo dije en el grupo y lo voy a decir aquí en vivo, a mí me engañaron, porque toda la off-season me decían, todos los cambios, todos los movimientos están bien hechos. Qué bien, qué bueno, qué bien, qué bueno. Oh, si todo se hacía bien, si todos los movimientos eran buenos, yo me pregunto, ¿por qué tenemos un equipo tan malo? Si todo se hacía bien, porque a mí me vendieron cada cosa bien hecho, qué bien. El equipo es una puta mierda, entonces algo, yo me pierdo en algo. O sea, me engañaron, definitivamente me engañaron. Y lo otro, no puedes tener a Scott Pierce de entrenador de la línea cuando no ha empatado con nadie en la NFL, sabiendo el problema de la línea que tenemos hace años, cuando venimos acarreando desde que se fue el coach Scar. No puedes traer a un improvisado asistente de una franquicia disfuncional como Cleveland Browns a ser tu entrenador principal de la línea, sabiendo que tenemos un rookie que, como dice Héctor, no puedes tener, que diga que hay que sacar la media del campo, no tiene ni puta idea de fútbol americano. Pues le van a volar la cabeza. Por favor, vamos a ser serios. May no puede oler el campo. No lo puede oler. Hasta que no tengamos una línea bien trabajada, no podemos oler el campo. Él no puede oler el campo. Y ya para acabar. El problema es que solamente podemos jugar con formación jumbo. Es que, ¿qué vamos a hacer? En profundo no puedes ir porque no hay tiempo para lanzar la pelota. El play action, ¿quién te lo va a comprar? El que te compre un play action en la NFL, estamos locos. Nadie te va a comprar el play action, todo el mundo sabe lo que vas a hacer al fin. Así que nada, es un drama lo de la línea, hay que meter a los chicos jóvenes, probar, que les hagan presión, que lo hagan mal, que le piden fast start, lo que sea. Pero hay que probar, porque el año que viene no podemos presentarnos con esta línea. De hecho, Arnaldo, una cosa que estuvimos hablando dentro del grupo de Telegram, que en la descripción del podcast, si alguien quiere entrar, que entre, que ahí hablamos de lo humano, de lo divino, y que discutimos y nos tiramos los trastos, pero al final todos nos amamos y nos queremos. Una cosa que lo estuve comentando y también en el grupo privado de grabación, es que hay jugadores que cantan lo que se va a hacer en la jugada. Si os ponéis a mirar el partido, que yo me he molestado en darle un revisionado, sobre todo en los jugadores de línea. Te has merecido, ¿vale?, tres o cuatro cervezas, solo por eso. Sí, bueno. Pues, cuatro rednecks. Cuatro rednecks. Por lo menos. De 12, una de 12. El caso es que tú te pones a mirar y ves Michael Jordan, cada vez que se coloca de frente, con los pies enfocados uno al lado del otro, carrera. Michael Jordan, vas a hacer una jugada de pase, un pie adelantado al otro. Ya estás cantando la jugada. ¿Qué tienes que demostrar? Dice Arnaldo, un entrenador de línea que no vale. Iba a remarcar y todo lo mismo. Arnaldo ha tocado una pieza clave importante y también Aníbal nos lo dijo un día, que es la baja calidad del staff que tenemos hoy en día. Porque desgraciadamente la OL, muy poquitos, eso puede saber Aitor, muy poquitos, muy talentosos entran directamente a jugar en la NFL. Ya tienes que ser un superclase, una primera ronda y muy bueno. Es una posición que hay que desarrollar. Y ahí viene donde entra la clave de lo que de la capacidad de desarrollo que tengas del jugador. Si no tenemos capacidad de desarrollo, podemos estar cogiendo segundas, terceras, cuartas rondas durante años y a lo mejor no tenemos OL. Entonces ahí estoy completamente de acuerdo con Arnaldo y creo que toca un punto clave del bajo nivel de la línea que tenemos estos años, que es lo que pasó el año pasado con el coordinador que luego no pudo estar. El fichaje, yo también creo, no acertado del que tenemos actualmente para trabajar la OL. Y eso es un punto a solucionar, evidentemente clave. No solamente ir al draft el año que viene a gastar todo en tackle en las dos primeras rondas, no es solo eso. Perdone, yo no es por defender al fardo que tenemos de entrenador de línea, pero es que es un fardo entrenando a más fardos todavía. Sí, es que, claro, Xavi, es que, pero es que si tú te pones en la línea mal, es culpa del entrenador, no es culpa tuya. Pero yo, por ejemplo, para una cosa que ha dicho Ronaldo antes, de que decíamos que lo hemos hecho todo bien, y no se puede arreglar todo en una tal, y yo creo que sí que se ha hecho bien. Ahora, lo que no se ha hecho bien es en la parcela de la línea, al menos para tener algo solvente, pero este año es lo que toca. Pick 1, si puede ser, o 2, y línea en todos los picks del draft, por lo menos. para intentar sacar algo. Hay una cosa que el entrenador de las niñas puede ser el más malo de que hay en el mundo o puede ser mi padre. Pero que tiene que leer los blitzes cuando están en la línea es el puñetero center. Y que el otro día nos meten safety blitz, nos meten cornerback blitz, nos meten un hombre más en la hacer línea, lo un que linebacker quede. Cayendo. Y no los lee. Que y al los menos delay. Tiene que decir, oye, mueva aquí, mueva al otro. Y no los lee. Que eso el entrenador puede ser lo más malo del mundo y estoy de acuerdo, que no se ha trabajado. Que no te hay materia prima, está claro. Eso es como si pones a Zack y lo metes a un kebab. Pero tío, el center es malísimo. Yo creo que al menos sujetar el centro en la línea, un center que te medio sujete, un bloque de tres y luego right tackle, left tackle, que aguanten uno contra uno, no creo que sea tan difícil de conseguir. De hecho, hay otra cosa que hemos estado hablando en el grupo que yo a título personal no me entra en la cabeza. Si Michael Onwenu no es un right tackle de nivel y sin embargo es un right guard de nivel, tío, por donde vaya a ser bueno, que es en el right guard. Kaydan Wallace no es un right tackle que ha sido titular, vuelve a ponerle de right tackle y que juegue de right tackle. Tienes un lado de la línea más o menos apañado. Luego, left guard, el que tengas que poner. Si se te han lesionado tres, el que tengas. Dale, cambias punto. De lado y ya está. Le pones a por eso, pero, a la izquierda. Pero por ejemplo, me resulta curioso que teniendo la posibilidad de cerrar un lado y trabajar, que se me entienda, entre comillas, solo en un lado y que sea el lado más inestable, aunque sea el lado ciego. Sí. Tío, ¿por qué no lo haces? Y jodes los dos lados. Es que es una cosa que no entiendo. Si tú pones a Michael Onwenu y a Kaydan Wallace a la derecha, sabes que por lo menos por ahí vas a poder correr. Tío, estás dando una opción al ataque que ahora mismo no existe. Ahora mismo no existe. Por sintetizar lo que dices, que pienso igual que tú, que es básico. Tú si tienes cinco tíos y tienes cuatro, los cuatro mejores, que tienen su propio mejor posición, ponles ahí, tío. Lo que dices, Onwenu, ¿cuál es su mejor posición? Right guard. Wallace, ¿cuál es su mejor posición? Right tackle. Andrews, center, porque no hay más. Y luego, a Aiden Robinson, bueno, o a Lowe, le tienes que mover a la izquierda, que se supone que también es su mejor posición, entre comillas, pero bueno. Y luego a Aiden Robinson, que le tienes que mover a la izquierda. Y mover de right guard a left guard no es lo mismo que de tackle a tackle a cada lado. Es bastante más fácil la transición. Yo creo que es mucho más óptimo que cada jugador juegue en la mejor posición y luego cubrir lo demás con lo que tengas. Y atar bien lo que tienes bien. O sea, porque luego es impensable hacerlo quizá en receptor. O sea, claro, por ejemplo, si tienes a Polk, no le vas a poner de Z. O sea, tú tienes que pensar que a Paul le tienes que poner de X o de Y. Y a Douglas va a ser el que sea Z, ¿no? O sea, tenemos claro que Douglas no se te ocurre porque no tienes X a poner a Douglas de X y luego cubrir el Z con otro. Pues en la línea lo mismo. Yo creo que habría que aplicar lo mismo. Y es que estoy totalmente de acuerdo. Que es mejor optimizar tus mejores posiciones y luego lo demás atarlo como puedas. Estoy muy de acuerdo con vosotros. Y al final, eso te va. Yo creo que va a dar mejor resultado. Igualas. No sabemos si va a ser left tackle de la hostia o no, pero tiene toda la pinta que no, y que el left tackle lo vas a tener que elegir en otro draft. Entonces, bueno, mejor lo das por perdido y luego ya el año que viene, la primera ronda... Yo entiendo, por ejemplo, Aitor, que... Que es entendible que quieran hacerlo así por apañar ciertas cosas y por simplificar igual ciertas cosas, pero es que en realidad yo creo que no tiene sentido. Mira, hay una cosa muy importante. Si hay un deporte donde el entrenador es más importante que en cualquier otra cosa, es el fútbol americano, porque tienes tres equipos en uno. Tienes el equipo ofensivo, el equipo defensivo y el special team. Una unidad que te da agua, pierdes el partido, porque la gente no valora los special team. Un special team malo, pierdes el partido. Lo que ha pasado muchas veces en la NFL. Entonces... Sí, lo que tienen los special teams es que no parece que sean importantes, pero luego pero son muy es que una cagada de special teams es una cagada gordísima. Si conoces, o sea, igual no tiene mucha importancia porque si cuando se hacen jugadas rutinarias no pasa nada, pero es que como hagas las cosas mal, lo que dices tú es que te arruina el partido. Entonces, o sea, por eso hay que darle la importancia que tiene. Si algunas personas que nos escuchan con algún aficionado de Green Bay que le pregunta hace 3-4 años cómo estaban, que se dejaron... finales de conferencia o posibles super fuera por no tener un buen grupo de equipos especiales, es así. Lo que quería decir, En el baloncesto, en el fútbol de putrefacto, el soccer, como yo le digo, un entrenador mediocre, un entrenador mediocre te lo apaña un buen equipo. En el fútbol americano, no. En el fútbol americano, si tú eres mal entrenador, tu equipo va a ser malo. Porque un head coach no puede estar en todas. Un head coach no puede estar en todas. Un head coach tiene que delegar mucho. Sino que se lo digan a los Chargers. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si miramos la historia de New England, a medida que el staff de Belichick fue perdiendo efectivos importantes, el equipo se fue cayendo. Y hoy el staff es un drama. Es un drama. Entonces, es un staff nuevo con un equipo nuevo. O sea, que es una reconstrucción desde el staff hasta los jugadores. Va a costar muchos años, yo se los digo, sinceramente. Porque si tuviéramos un staff cojonudo, yo te digo, bueno, nada. A medida que, como Detroit Lions, que retoques. Con tres buenos drafts, mire el equipo que tienen ahora. Pero con este staff que tenemos, la reconstrucción va para largo porque van a aprender sobre la marcha. Por eso yo digo, hay que meterle gente de valor en el staff. Yo creo que esa es la clave, tío. Que es como son tan inexperimentados, ellos son los que van a ir aprendiendo sobre la marcha. Y por eso va a tener que tener más paciencia. O sea, eso está clarísimo. Pero lo bueno que tenemos es que ellos lo saben, o sea, no están yendo de listos y vamos para adelante, no, ellos saben que son la puta mierda. Por eso Mayo, cuando salió, dijo, no, yo quiero entrenar jugadores. ¿Por qué? Porque lo demás no lo sabemos hacer, porque somos unos putos novatos de mierda. ¿Qué vamos a hacer? Entrenar a jugadores. ¿Por qué? Porque eso sabemos que lo sabemos hacer. Porque Mayo lo sabe hacer, Hightower lo sabe hacer, y toda la gente del staff lo sabe está hacer. Enfocada en eso. Y Van Pelt también. Si pudiésemos tomar un café con por ellos, eso, por eso, dentro de la mierda que estamos, por lo menos no estamos tan mal porque sabemos que estamos mal, no como otros que creen que están de puta madre y tienen el equipo hecho una mierda. Esto es pura curiosidad. Si pudiésemos dar un café con ellos y le preguntásemos por aquí por el podcast a todos, a todo el estado de Mayo, ¿a cuántos años vosotros creéis que esto puede funcionar? La reconstrucción, ¿a cuánto podéis? ¿Qué plazo marcáis para ser competitivos? Yo le respondo, Paco. Pues, Mira, eso es impredecible. El fútbol, te digo, es que son tres unidades en uno. Tiene que juntarse muchas cosas. Tiene que juntarse dos, tres buenos drafts, un buen staff, la química, el Team Wilson. Es que es un deporte muy complicado. Igual, en 4 años no nos pudimos reconstruir con Belichick, que imagínate tú con este staff. Eso es casi imposible. No, pero yo no digo a nivel general, sino ¿cuánto creéis que ellos piensan? No he hecho bien la pregunta. Yo creo tres. Que dos, tres años. Tres. Sí, tres años. Sí, tres años. O sea, tres, y dos más. Incluido este, tres. Sí. Sí, es decir, sí, tres años. Todos sabemos, o al menos todos deberíamos saber, porque yo creo que hay gente que no lo sabe, especialmente en Boston, en otro lado del cerco, que se creen que este año ganamos el primer partido y era playoffs. A ver, que aquí hicimos bromas y tal, pero era obvio que somos putrefacción, que vamos al pick top 5 como mínimo. Y es lo que nos hace. Y es lo que todavía hace. Podemos ser uno, que ha ganado Carolina. Nos poníamos 2-0, porque es así. Qué grande hecho. Sí, de hecho, pero es sí. Lo que. Perdona, Iñaki, cuando digo, que es lo que nos hace falta. Es que, si jugamos como los dos primeros partidos y los perdemos todos, a mí me da igual. Mientras no se vuelva a ver lo que se ha visto hoy, el jueves, a mí me da igual perder los partidos como se pierde el de Seattle. Me la suda tres cojones. Y si cogemos línea, que es lo que tendríamos que coger, vamos a mejorar el equipo un montón, porque es lo que más falla. Luego, que se entrene bien o no, ya será culpa del entrenador. Pero ahora mismo hay que coger línea. De todas maneras, lo más importante de cara a la semana que viene, que bueno, tiene su partido, que ya hablaremos, complicado es poco. Lo que hay que hacer es, desde luego, el ambiente que había en la banda de me suda todos los cojones, menos a Mayo, que era el único que estaba más o menos enfocado. Eso, espero que Mayo haya hecho un buen trabajo esta semana y les haya borrado de la cabeza hacer cualquier cosa parecida a lo de este partido. Que creas que el partido está acabado, porque primero es un profesional y no puedes dar esa imagen. Y segundo, que es que no es lo que queremos. He dicho, lo que queremos es competir los partidos. Se pierda o no se gane. Que se juegue como se pueda y ya está. Si se gana, se gana. Si se pierde, se pierde. Punto. No debe de ser el objetivo, ni debe de ser nada que Mayo quiera para el futuro del equipo. O sea, Aitor, lo que hay una cosa que también es verdad es que quedar el 5 o quedar el 1. Y esto, si veis los equipos que han reconstruido, de una manera u otra les ha pasado a todos. Le ha pasado a Filadelfia, le ha pasado a Detroit, si por un casual somos pick 1 o pick 2 y hay equipos que van a querer quarterback, mismamente Carolina, si Carolina va peor que nosotros y por subir por Cam Ward, que lo dan en el 30, yo ya empiezo a ir en el 10, o por Carson Beck, me da igual. No vale ni patacos de escopeta ninguno de los dos. Vale, pero si sacas con eso un pick 10 y un 20, una cosa así, o un 8 y, o 3 primeras por bajar, es que estás a, ya te vas a sacar el tackle y vas a sacar un center. Claro. O un edge, me da igual, porque edge también necesitamos. Pero, o sea, si ahora mismo tirar el año, que no es por otra manera que tirar el año, si nos sirve para el año que viene estar un poquito más, hostia, es que prefiero eso que para hoy, hombre, para mañana, ¿eh? Por eso digo que sacar el tanque... Yo no, siquiera que suba el tanque. También te digo una cosa, peleando, ¿eh? Mira lo que ha hecho Carolina. Que todos nos reíamos además. ¡Oh, vos jugar Dalton! ¡Oh, vos jugar Dalton! Toma. En toda la cara a los Raiders. Que nadie se creía que tenían ninguna posibilidad de ganar ese pack. De hecho, Aitor iba a hablar de eso. Yo en lo del pick este de que de la SPN puse a Carolina. Iba a hablar que la NFL. Es trolaco, chaval. Ese es ser un puto troll. En esta NFL tenéis. Si os fijáis y os ponéis a mirar el overall de todos los equipos, hay dos o tres equipos que no han ganado en ningún partido en tres partidos. Pero luego, equipos muy, muy buenos que tienen el mismo récord que nosotros y equipos muy, muy malos que tienen el mismo récord que nosotros. Que sí, que llevamos solo tres jornadas, de acuerdo, ok. Pero ganar en esta liga es muy jodido. Y el más tonto hace relojes suizos, tío. Y tú tienes un día regular, tú tienes el día bueno y te pasas en la piedra el mejor equipo de la liga y no hay más. Lo que pasó con los Bengals. Claro. Que yo dije, es que nos ha salido todo de cara. Este partido, cuando no te venga de cara, lo pierdes. Que es, por ejemplo, el de Seattle. Y, por ejemplo, este partido ya es el que sabes que vas a perder, sí o sí, el de los Jets. Y, bueno, la semana que viene veremos. Y luego tendremos otros partidos que, si lo tenemos de cara, podamos ganar también. Y si entonces, no, pues que vamos nada. Contra los 49 necesitados de ganar. Sí, lo que van sin McCaffrey, con Kittle en duda, con Divo en duda. Da igual. A ver, pero aquí está necesitado de ganar. Nos van a pegar una que si te va la odia. O sea, a ver, que no, olvídate. Bueno, hay que jugarlo. Ese partido, el de los Bengals, dices, bueno, pueden empezar suave, ¿no? Estos tienen que meter prisa en el acelerador ya. Estos no se pueden dejar con tonterías. A estos no les ganas, vamos. Van a salir a morder. Bueno, también la única forma de ganar sería llamarte Kansas City Zebras. Es, sí. Sí, no, y más. Y tiene que ayudar a los Zebras bastante más que a... Bueno, y ya les ayudan bastante. Luego lo comentamos, ¿eh? Porque cambia cada semana la norma del pase. Después voy a dar mi opinión. No cambia cada semana, no. Cambia, depende de quién esté en el campo. Cambia cada semana. Por cierto, cambia. Una jugada que... Es decir, no cambia nada. No, hubiésemos perdido el partido igual. Pero una jugada que me toca mucho los cojones es una que pitan un sack de Brissett y Brissett no acaba en el suelo. Que es que se estafa del tackle. Sí, que era primer down. Pitan y era un segunda y poco y acaba en tercera y 9. ¿Qué pasa? Pues luego no se compensa, porque la jugada siguiente es la go a Thornton. Ya, pero no lo compensan porque es... Bueno, en realidad no la compensan porque bueno, eso es falta sí o sí. Es que el defensa es un cafre. Vamos, eso es falta de libre. Pero eso, entre comillas, te mata un poco la dinámica del drive, porque, hostia, lo habías conseguido, habías hecho bien, habías avanzado tú como equipo. Sí. Eso, rueda al equipo. El primer round del partido será el nuestro, ¿no? Ese, fácil. Y eso, rueda al equipo, da más confianza al equipo, el ataque puede comenzar a tener, pero ¿qué pasa? No, es un sack. ¿Cuándo no era ni sack? Es que son malísimos. Sí, no, los árbitros dan asco. No sé qué partido ha sido. Pero eso ya no es novedad. Mítico que no se es ve. Novedad. O incluso, creo que era el partido nuestro, el de los 10. O el de Seattle, pues que ya no me acuerdo, pero que se ve claro, por ejemplo, están en tercera y puladas y corre uno, se ve claro que es primer down, tío, no lo dan, tío. El bajón del arbitraje de la liga. Si lo has visto en el puto vídeo y se ve perfecto, es primer down, tío. O sea, estás ciego, que, o sea, lo tienes en la tele, te lo puedes poner 50 veces repetido si quieres y lo pitas mal, pero es que eso es negligente, eso es ser malo, no es No, es que ahora me he enterado. Arnaldo, Arnaldo, tú que estás más puesto ahí en Estados Unidos, ¿qué opinión merece allí el señor Ron Tolbert? El que se parece al de las Pringles, el Mr. Potato ese. Hablando en general, el arbitraje de la NFL ha descendido mucho. Nada que ver con los árbitros de antaño. Pero ese precisamente es el peor, ¿no? Es que yo sé siempre que le veo, no, siempre lo hace mal. Es que es acojonante. Y yo no sé si haya... No sé, me pregunto ustedes, que ¿hay alguna comunidad de los Chiefs allá en España? ¿Tienen algún podcast? ¿Conocen gente? ¿Ya? Sí. ¿Sí? Porque después les voy a dedicar unos minuticos. Porque no jugamos contra los Chiefs este año, ¿no? Qué pena. Si no les invitamos. Porque ya estoy asqueado de estos hijos de puta que los beneficien. No tanto en el campo, sino en todos los sentidos. Cuando nosotros dominábamos el fútbol, éramos tramposos, los árbitros nos beneficiaban. Bill Belichick era un hijo de puta, Brady era otro hijo de puta. Y la afición éramos unos vacuados, y esto y lo otro, y... Arnaldo, yo solo digo una cosa, y con esto, todos que tenemos conocimiento del equipo, me va a entender. New England estuvo ganando y mientras que ganaba se modificaban las reglas del juego anualmente para evitar que New England hiciese cosas. Kansas City hace cosas... que las hacen muy bien, que los felicito porque realmente son buenos, pero no se cambian las cosas. ¿Por qué? Iñaki, hablando estrictamente, eso es así. Pero luego ya si entramos en los arbitrajes y en ciertas cosas, igual sí que hay algo más que recriminar. Ahí está la Tour Rule, con aquel famoso partido en la nieve contra los Reyes, la cambiaron al año siguiente. Otra que me acuerdo que cambiaron... La Tag Rule, tanto... ¿Te acuerdas? Tanta, con los Ravens, tanta mierda con la Tag Rule. La Tag Rule era una regla que estaba. Existía. Estaba ahí. Existía, claro, eso es. Existía. La de 2014. Ni Tag Rule ni pollas, tío. Esto es la de 2014, cuando metemos en la línea Running Master, que no me acuerdo ahora, que dice: no soy elegible, que lloró mucho Harbour. También cambiaron la regla al año siguiente. En fin, cada vez que ganábamos usando el manual de regla, la quitaban al año siguiente. Y la del kicker también la cambiaron contra los Colts. Ah, otra que cambiaron, hablando de los Colts, la del contacto de los cornerbacks, cuando empezó a llorar el cabezón. También se cambió. Ah, por Dios, vamos en serio. Van a tomar por culo todos los fanáticos, los Chiefs. La que hizo Bravel, la que hizo Bravel contra los Colts en la final. Sí, el del Kiel, esa. Misteriosamente, al año siguiente. Pero lo del tercer quarterback, que dice, ¿puedo con un tercer quarterback del practice squad sin que cuente? Solo me quedo con uno y lo cogeré siempre del practice squad. Tres días después, no. No vale esto. Esto no vale. Pues claro. Es tan ridículo esa regla, Xavi, porque si tú coges e impones una cuota mínima de una posición en tu roster, me parece de acuerdo. Pero cuando tú no has puesto ninguna restricción de cantidad de personal, que tú hagas eso de tu mano mayor es un riesgo que estás corriendo tú. De forma indirecta es una ventaja competitiva. Pero la estás quitando... Porque uno es listo y otros son tontos. La menos recriminable de las... Que eso naturalmente, eso se iba a acabar. Que fue por el tema del COVID y se iba a acabar. Y se acabó y punto. Sí, pero ese año quería sacar provecho de eso. Y cuando vieron que Belichick vio la trampa, como ves, pero porque era un tío que para eso tenía un ojo increíble. A la gente, que tendría a la gente como chinos leyendo el reglamento para ver por dónde se puede retorcer. Pero es que... Es parte, yo siempre lo he dicho, que es parte como en la Fórmula 1, tío. En la Fórmula 1 lo que hacen es retorcer el reglamento todo lo que pueden y más. Y que hacen luego acabar prohibiendo las cosas. Y al final la gente que está más cerca del límite son los que sacan más beneficio. Arnaldo, ¿puedes agacharte así un poco? Porque creo que para los aficionados de los Chiefs, creo que ese hombre les metió 31 puntos, 200 yardas, 3 touchdowns, ¿no? Digo, por si hay alguno que todavía quiere comparar Pues eso. Y decirle que eso, que el señor Tom Brady y la miel no está hecha para la boca del asno. Pues ya pasa por la comunidad de los chicos. ¿Quieres que te explique qué es lo que pasa aquí, Paul, con el tema de Patrick Mahomes? Ahora, dale. Es que los americanos necesitan crear un héroe y moverlo todo alrededor del héroe. Ya no está Brady, ahora el héroe escogido es Mahomes. Y la hija de puta Taylor Swift, que estoy loco porque se pelee de este tipo, a ver si ya Yo veo uno. Antes. Mira, Aitor. Arnaldo. Dos polémicas vitales. Arnaldo, que yo recuerdo... una rápida. Dime. ¿Aitana o Taylor Swift? Aitana, saludos, Ramón. El día 14 vas a estar con nosotros. Oye, una cosa que quería decir. Dos polémicas grandes. A ver, el deporte americano siempre ha estado muy alejado de las polémicas arbitrales, a diferencia del fútbol, especialmente el fútbol español, ¿no? Yo recuerdo dos grandes polémicas. Una fue la de True Rule, que está en el libro, o sea, que no hubo ninguna trampa. Y la otra grande, que eso sí fue un tongo, que fue la... ¿Ustedes se acuerdan? El famoso partido en Green Bay, en Wisconsin, el no cash de Des Bryant con Steratore, ¿te acuerdas? Sí, pero... Yo me acuerdo la la de la recepción de Des Bryant. El atraco a Seattle contra los Steelers en la Super Bowl 40, creo que era. Ajá, también. Cuando con Hasselbeck. Pero eran pocas polémicas. Ahora es siempre. Hace unos años para acá sale a domingo tras domingo polémica y polémica. Ya se está hablando más de los de la cebra que de los partidos. Es que antes eran casos contados antes. Y ahora sí que hay polémicas, pero serias, de verdad. ¿Eh? Yo sobre todo dale, Paco. Fernando, no sé si has terminado hablando. Dale. Sí, en la línea que tú estabas diciendo estoy completamente de acuerdo contigo, pero ya no es cómo se tiene sentido un oficial de los Bengals después lo que es interferencia de pase una semana y a la otra no. Para mí lo realmente escandaloso es que, como yo estoy en tu línea, lo que quieres es proteger al héroe, el nuevo héroe americano y que todo salga bien y a la tercera, lo de la... Bueno, y proteger la pasta, claro, que claro, se ha sumado en este caso las dos cosas. Eso es, lo de la OL de Kansas es escandaloso, es que te pones a verla despacito, tío, vas dando para atrás, es holding tras holding, cogiendo del cuello, vale todo con tal de que no lleguen a Mahomes. Los false star... ¿Tendrá que ver eso que Mahomes es medio negro? ¿Tú qué sabes, Arnaldo? No. Necesita seguro, porque sí, también pasó. Yo creo que es eso, que le han elegido porque lo que dice Arnaldo, porque toca, porque ese es el que toca y ya está. ¿Por qué? Porque hace los pases, esas citadas, es de los primeros que ha hecho esto, o el pase de espada, el pase de cadera, el pase no sé qué, sin mirar. Pase mis cojones. Porque en realidad es el único que está al nivel. O sea, escoger porque es el único que de verdad, con un poquito de ayuda, puede tirar para adelante. Pero eso gusta y ven la posibilidad porque lo más importante es el buen americano, pero lo que quiere la NFL es borrar el legado de los Patriots. Yo no veo más pasta la hora. No. Bueno, a ver, en este caso, Paco, se ha juntado todo, lo que digo. El tema de la pasta con Taylor Swift, usualmente, que sea el equipo de moda. Yo, la NFL es como, joder, es que se me ha juntado aquí todo, es que aquí voy para adelante. Para mí es tremendamente significativo que tú haces un vídeo de opening de la NFL y sale más veces Taylor Swift que varios jugadores estrellas de varios equipos de la NFL. Eso no puede ser. No puede ser. Iñaki, he dado los partidos por negocio. Está saliendo más Taylor Swift que Kelsey, claro. Sí, por ejemplo. El mismo Kelsey, que está haciendo una temporada de mierda hasta el momento, por cierto. Pero bueno, oye, es lo que hay, chicos. Es lo que hay. También te digo, se agradeció ayer que no estuviera Taylor Swift porque salió. Creo, no he visto la primera parte y no la he visto ninguna vez, así que entiendo que no estaba, ¿no? Yo lo estoy mirando ahora. Yo vi el partido y... A mí, justo. Ahí. Comentando al momento. Pues yo tengo que ver la segunda parte porque me gustó mogollón la primera parte. Estuvo muy guapa, tío. Pues ahí. La segunda ya sé que me voy a arrancar las pelotas en la segunda parte. Hay cosas chulis, Aitor. Pues Aitor, Atlanta parece otra cosa, macho. Y los cebras están finos, normal. Está normal ese partido de Atlanta, pero vamos. Y Villan Robinson me encantó, tío. Me encantó. Yo he visto mucho Atlanta el año pasado. Me parece una locura de corredor. El robo de la semana pasada de los Chiefs con el pase de Fielding, eso fue Qué atraco. En cuarto down, además, tío. Pues ya verás, Arnaldo, cuando llegues al Es partido, Kai es partido Pitch. Regalado, eso es partido regalado. Verás cuando llegues al de Kai Pitch dentro de poco, que te queda nada, que lo plantas la 1. Ya te queda nada si estás viendo el partido. Yo creo que es al mismo nivel. O sea, son dos ayudas brutales. Decíamos el año pasado, cuando los quitaron una a Hunter Henry, ¿os acordáis? No sé si el año pasado, hace dos años. Pero el año pasado contra Vikings. Sí, contra Vikings, Hunter Henry, que era partido ganado. Ya está, pues ya me metió en playoff. Decíamos, bueno, te quitan y te dan. Ah, pues tío, hace dos años. O hace, dos, playoff, hace dos años. Sí, a Kansas le van dando, macho. Joder, es que tela, ¿eh? Pero bueno. Es que tienes que pensar que la NFL es una liga que castiga a los Patriots y a Tom Brady por ser más probable que no, que haya sido mínimamente consciente que un trabajador de los Patriots haya desinflado un balón. O que los balones por sí, por la propia física en general, se desinflan. Como por tú el frío, coges, vas, perdón, pinchas las ruedas de una bici, vas al de dos días y ha bajado la presión. Perdón. Por esa cosa, la NFL actual valora que es mucho más grave que alguien haga lo de los balones que cojas y que de una forma indirecta asesines a gente. O las negligencias que han hecho con Tua, o pegues a gente por hagas ese tipo de cosas. Entonces, que tengas a un delincuente, uno, que hay muchos delincuentes condenados en firme que están jugando en la liga. Pues esas cosas, es peor deshinchar balones que eso. Pero nada, los malos éramos nosotros porque teníamos a Aaron Hernández, pero hay muchos Aaron Hernández aquí. No, pero Aaron Hernández en cuanto fue condenado, nosotros le echamos del equipo. A un minuto. Lo llama Robert Kraft y le dice... Que nosotros, en el momento que esto, adiós. En los otros equipos, no. Hernández, hasta en el momento que fue sospechoso, lo han detenido, y fue, hostia, lo han detenido por esto, pam. Ni se lo pensaron. Incluso yo creo que actuamos mal, que teníamos que ver hasta que se demuestre que es culpable, como el tema de Guti, por ejemplo, que al final no ha decidido declarar culpable. Aitor, el documental de Netflix, y algún día lo queréis ver, que por cierto es cojonudo, de Darío Hernández, lo que dice es que le apartan del equipo, le apartan de su nómina, pero que le prestan servicios jurídicos. Y que los Patriots le dicen que le van a ayudar a nivel jurídico en lo que necesite. Y le pagan los abogados, porque es lo que le dice la madre, cuando la madre empieza a pedir pasta a la cárcel. Le dice, entonces, ¿cómo estás pagando Sabao? Dice que nos está pagando el club, pero no tenía ya más ingresos. Entonces está bien, o sea, que yo. Pero eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer, correcto. Todo correctamente. Es lo más correcto. Es que no era culpable todavía. Pide a los Dolphins que hagan eso. Pídele a los Dolphins. No, los Dolphins no pagarle, no. Lo que hacen tú es ponerle ahí en el matadero todos los días sin que tenga ninguna consecuencia. O estar jugando con Ty Hill, que es un tío condenado. O haber estado con Deshaun Watson. De Sando Watson queriendo traerlo y proporcionándole ayuda después de que ha sido verdaderamente que ha salido que es culpable y que no está donde tiene que estar porque tiene dinero. Por eso, mil veces nunca me haría de los putos Dolphins de ese puto equipo. Se metió con dos cubanos locos, igual que yo, que no creyeron como se llamaba y lo metieron contra el piso y las esposas. Y Carlos le zurró bien a Kansas, le zurró bien a la chica, ¿no? En el hotel. ¿Os acordáis que salen las imágenes? ¿Quién dices? Karim Khan. Karim Khan, sí. De esas al final, el único que salió jodido fue Ray Rice, pero porque había imágenes. Hubo imágenes, le cogieron y venga, ala, a tomar por culo. De las imágenes de Ray Rice, me acuerdo. Por traerlo un poco al deporte también igual de aquí nacional, ¿no? Yo creo que aquí igual quizás tenemos otro, por suerte, perdón para los americanos, ¿no? Pero tenemos otro concepto de que si hace alguna cosa de estas en un club de aquí, lo mandas a tomar por culo y la presión social va en contra de ello. Depende de qué club, ¿eh? Porque hay un caso muy sonado. Hola, me llamo Real Madrid. Hola, Karim Benzema. Me dedico a contratar... A jóvenes que son menores de edad como prostitutas y no pasa nada. No pasó, no. Y no, no, es que pasó no, nada. No nos podemos creer en la superioridad de que vamos no solo adelante, eso. Entre otras cosas, que hubo más cosas. Ha habido condenas por violación que ha seguido. El audio de Benzema estafando a su compañera de selección con sus colegas. Eso es, lo tienes que echar el acto. Yo, como he visto. Y mira que miraré siempre a Benzema, pero yo lo hubiese echado. Dicho eso, Arnaldo, no te me enfades. Desde aquí de Europa lo que sí que vemos, al final es un cambio cultural grande. Yo entiendo, si entras en una plantilla de fútbol americano y hay 54 jugadores, dice, a ver, que se vayan de la sala los que hayan tomado drogas el último año, los que tengan un arma en casa, los que no sé cuánto, se quedan 6. No, no, lo del arma, eso es un bueno, derecho bueno, constitucional. Sí, a eso me refiero. Sí, sí, sí, no. Son cosas kicker, ilegales. Porque... Se te queda el kicker, se te queda el... Bueno, el kicker depende cuánto... Kicker... Claro, culturalmente es muy diferente. El panther la... también, yo sé uno Price también, mira, que algún panther que... Cuidado. De hecho, ¿dónde está el panther este? Lo vi jugar el otro día y es cojonudo. ¿San Francisco? Sí, sí. O los Rams. Pau, y te voy a decir una cosa, y lo que ustedes no saben... Ah. Yo claro, creo que es Araiza, ¿no? El Panther, ¿no? Araiza, el que Chiefs, está metido en esta movida. En Chiefs. Sí, sí, ese, por eso, que tenía entendido que era el de los Chiefs. Pero no sé, a lo que quiero llevarlo, yo entiendo que ninguno de nosotros, de los españoles, ¿vale? No nacemos, y igual que si podemos decir el equipo de fútbol, oye mía, pues porque soy de aquí o tal... Soy de este equipo. Yo qué sé, yo que nací en Bilbao, pues soy de Atlético. El otro hace en Sevilla y es del Betis. Perdón para los sevillistas. Digo, cuando te haces de un equipo americano, ¿no os pasa que, igual que si a Arnaldo le puede pasar con el fútbol, con un equipo de aquí que diga, hostia, si estos tienen 3-4 violadores, yo automáticamente dejo de ser de este equipo? Porque tú te has hecho de ese equipo. ¿Vale? No sé si me estoy explicando. Si no eres desde... No eres antes de darte cuenta de esas cosas. Claro, y el fandom de aquí, de los Chiefs, o de los Atunes, o de los que sean, o de estos equipos, te tienen que tener una vergüenza que flipas. Porque no estás en el medievo, tío. Tú estás teniendo delincuentes en tu equipo condenados. Pero te voy a explicar... Que a mí me daría vergüenza. Les voy a explicar qué es lo que pasa. Mire, esto especialmente en el fútbol americano y en el baloncesto. El 90% de los jugadores que llegan a la liga son chicos de la calle, de hogares de que son familias que no son pudientes, y la única forma de ellos de llegar a tener 4 pesos es mediante el deporte. Entonces, hoy en día, el deporte en el instituto, en el college, se ha profesionalizado tanto para ganar más dinero a través de los derechos televisivos, que esos chiquitos ya no dan ni clase. Lo sé yo porque yo vivo cerca de UN, yo sigo a UN y sé cosas de UN, que los chiquitos de prácticamente no dan clase porque se la pasan entrenando en el campo, viendo vídeos, porque la universidad necesita que la televisión necesita coger dinero de ahí porque necesita mantenerse. Entonces, ya esos muchachos llegan con 20 cosas a la NFL, no llegan preparados mentalmente y cuando cogen 4 pesos se vuelven locos. Y es lo que pasa. En el béisbol no pasa tanto porque generalmente son muchachos de otro tipo de hogares, con mejor formación, familias más pudientes, y no hay ese tipo de problema, pero luego el problema está ahí, es que no los educan en las universidades. Porque y luego es que encima, con el tema del NIL, encima están teniendo más pasta, más jóvenes todavía. Entonces, claro, el problema va a más. ¿Por qué? Porque todos somos, con 18 somos tontos. Pero es que con pasta eres más tonto todavía. Con 18. No, que le pagan, entonces, pero le pagan a los chicos en la escuela. En todo suma. Al final. Escondido. Tú lo ves al top con unas cadenas así, mira, unas cadenas de este otro que valen 30.000, 40.000 dólares. Dice, ¿cómo un chiquito que está en primer año en el instituto puede tener una cadena de 40.000 dólares? Yo Arnaldo, sobre eso... Mi reflexión no va por ahí. Yo lo que quiero decir es, por ejemplo, un equipo de estos, lo de los Atunes, hostia, que tú luego no puedes ir fardando como el aficionado estándar de por aquí, que pues, luego... Tú no puedes ir fardando de clase de que me voy a cenar a un restaurante Michelin y luego ser de ese equipo, tío. Es que se te cae el castillo. No, o sea, esa ha ido tú muy tienes directa, un cierto... tienes que tener ciertos valores. Entonces yo creo que de aquí, que igual que a nosotros, nos pareció de puta madre cuando lo de Antonio Brown, oye, a tomar por culo que este tío está zumbado, este tío eso, fuera. Y no pasa nada. Nadie dijo... ¿Y sabías que era el mejor receptor de que había? Pero nadie dijo que no. Yo voy a poner un ejemplo y todos que lleváis unos años siguiendo este deporte le vais a recordar. Cuando en Carolina Panthers era All-Pro Greg Hardy, sí. Cogió y dio literalmente 2 puñetazos a su mujer que le puso la cara así, ¿vale? Y fue cuando hubo la polémica y tal, y se piró le echaron y se fue a los Cowboys. Y en los Cowboys, aquí paz y después gloria, ¿vale? ¿Por qué? Porque estaba rindiendo en el campo. En el momento que dejó de rendir en el campo, dijeron, señores, hasta aquí. Adiós. Poniéndose la capa. Perdón. Gente de los Cowboys. Perdón. Poniéndose la capa. Estuvo justificando ese fichaje. Aitor, de una persona condenada. Permíteme que termine. Por un crimen. Permíteme que termine. La misma persona que es de los Dolphins, que es el segundo equipo, es de los Cowboys. Se pusieron una capa de decir, es que este señor está haciendo cosas mal y tal. No, perdona. Este señor ha bajado su rendimiento deportivo y ahora no te compensa el ruido que hay con tenerle dentro del equipo. Y en el momento que ya no compensaba, patada. Pero cuando compensaba, porque te hacía 12, 13, 14 sacks todas las temporadas, ahí sí, sabes, ahí me lo cojo y me lo quedo. Qué bueno era, mucho. Y me callo. Claro. Son dos cosas, chicos. A ver, ¿tuvo parásito? Michael Vick. Dale, Paco. Lo de los perros. Espera. Sí, los perros, la pelea de perros. Sí. Son dos cosas, chicos. Yo, Paul, de esto que estamos hablando, diría de esta agua no beberé. Yo no correría mucho, porque hoy hablamos de Dolphin y otro equipo. No descartes que dentro de 2 años seamos nosotros los que tengamos algo así en plantilla. Dale. Y tengamos que... Paco, ahora te voy a contestar yo. Sí, a sí, pero que si tenemos un tío de esos, no se nos caen los anillos por decir, ese tío mañana tiene que estar en la puta calle. Sí, sí, bueno, no le defiendes. Eso es lo que te iba a decir. Yo he visto tweets de cierto analista especialista senior y defendiendo a Deshaun Watson, que pareces aquí el forense de Wisconsin. Vete a tomar por el culo, hombre, ni puta idea. Aunque no tengas ni puta idea, que tú no puedes defender a un agresor sexual. Ha habido gente decente de los Dolphins que no, y ha habido gente que ha justificado lo de Tua, ha justificado lo de Deshaun Watson, lo de Tyreek Hill y demás. Y gente de los Chiefs que ha justificado a Tyreek Hill. Te pagan, ¿no? Los Chiefs, los Dolphins, te pagan. Yo, si tengo un Tyreek Hill en los Patriots, lo denuncio. ¿Por qué? Porque no quiero escoria en mi equipo. Sea bueno o sea malo. Estoy de acuerdo contigo. Y lo otro que iba a decir, chicos... Ya está, no quiero escoria en mi equipo. Dale, Xavi, ya lo digo, lo otro que iba a decir. No, que si tienes al puto Jay Simpson, que es un puto asesino, pues no voy a hacer la puta ola, tío. Por eso, no voy a hacer la puta ola a un criminal, ¿por qué? Aunque moló mucho su vida en el coche. Las cosas como son. O sea, vamos a decirlo todo. A ver, vamos a decirlo todo. La hostia en patinete. O sea, es el... Para mí sigue siendo la mejor temporada que ha hecho un corredor en su vida. No. Que hizo 2.000 yardas en 14 partidos. O sea, que hizo una puta animalada y el tío era buenísimo. Un caso similar, un asesino no le voy a hacer la ola, hombre, por muy buen jugador que sea. ¿Pero qué me estás contando? Un caso similar de este mismo mes, ¿vale? De un futbolista español. Y un tío que está vinculado, no voy a decir el nombre, pero bueno, si lo busquéis en Google os va a salir, está vinculado al su club, ¿no? ¿Qué opinarán de esto los aficionados de este club? Dice, cito textualmente, cuando uno va a echar un polvo, que se lleve un abogado y que le firmen. Ahora miras a una mujer por la calle y llega un policía. A mí me ha mirado un maricón cuando era joven y lo he mandado por ahí, ya está. Esto dice en relevo Paco Roig. Hostia, el problema no es el que es del Valencia o el que es del otro equipo. El problema es que tú consientas este tipo de justificaciones. No. Eso es lo que tiene que avergonzarnos. No que un tío diga, oye, mira, habrá gente del Valencia que diga, este tío a puta calle. Ese no tiene culpa de lo que hayan hecho sus jugadores o lo que no. Pero lo que no se puede es consentir esas defensas y normalizar que se haga esto, que eso es lo que pasa con los Dolphins. Yo, Paul, si me dejáis, lo otro iba a decir, una recomendación en la línea de lo que ha dicho Arnaldo para la gente que somos de aquí de España. Si sigue Netflix, que yo creo que sí, estaba del Lynch y Shur. Las 3 temporadas son brutales, pero la primera temporada es muy buena porque tienen, creo que es un tackle, un chico grande, negrito, que es bastante bueno, veo que tienen proyección, va a poder llegar a la NFL. Y lo que le piden para probar durante todo el trimestre es una redacción. Esto es verídico, lo he contado muchas veces a gente que no es de deporte y no sé lo que... Para probar todo el curso le piden una redacción, es decir, un folio contando algo. Además se deja a nivel genérico, lo que puedes pedir a un niño de parvulitos aquí en España. Y como cada día que iba a autoría, ¿qué has hecho? No he hecho una línea más, atiende con los cascos ahí sentado. Le ponen una tutora especial para ayudarle con la redacción. Es alucinante. O sea, al final está basado en eso, en extraer talento deportivo que otros coles echan porque tienen problemas delictivos y tal, es una última oportunidad. Y esa oportunidad, por ejemplo, bueno, o sea, por supuesto, lo que entra es quiero talento deportivo y me da igual si los para con ese. Muchos no son tanto delictivos, sino que es tema... De notas, de estudios. Actitud, de notas y demás. Pero claro. No, la mayoría no son directivos. Sobre todo en la de Last Chance U, no dejan que si hay algún tío con delito, no lo dejan entrar en el equipo. Normalmente. Bueno, hay algunos que tienen temas de marihuana y demás. Pero bueno, sí. Menores. Menores, pero si es por delito de marihuana, no está, es decir, no es pegar. Y yo lo que iba a decir... No es agresiones, ni violaciones, ni asesinatos... Yo lo decía por lo que hablaba, hablando de cómo llegan a la liga. O sea, son jugadores que llegan con tan poquita exigencia cultural, pues que luego, pues, ¿qué te esperas del vestuario? Pero si es que con tan poca exigencia cultural lo que están haciendo es precisamente empujarles al abismo. Si es que lo que necesitan es una educación. Si es que un jugador bueno va a despuntar porque es bueno, tío. O sea, va a estar ahí. Tú, es que a Justin Jefferson, ¿tú te crees que necesita entrenarle? ¿Tú te crees que una persona con ese talento va a jugar en la NFL sí o sí? Entrene lo que entrene. Mira, no quiero cambiar de tema, lo que entrene. Pero el otro día dos entrenadores... Vale, es más importante la formación en sí, la educación y la formación reglada. La base. Pero, entrenar, pero si vas a llegar, vas a llegar. Si ya se ve que eres bueno, tío. Yo no quiero cambiar de tema, pero el otro día dos entrenadores que conozco personalmente y son profesionales, han sido futbolistas profesionales, han jugado en primera y segunda división, que conozco, son amiguetes míos, y el otro día me paran y me comentan, oye, he visto la serie esta de Netflix, me dijiste de receptores, y dice, pero ¿eso es verdad? Digo, ¿qué? Dice, ¿es verdad que hay dos tíos que pueden cobrarse dinero que son élite? Pues entiendo que tú me dijiste, Pau, que son élite. Digo, sí, son élite. Los que salen ahí son élite de la liga. Puedes estar comiendo chucherías todas las noches chucherías, a Marsalva, y la madre decir una noche, hijo, deja de comer tanta chuchería y hacer unos macarrones con queso llenos de queso hasta... Eso es verdad. Digo, y normal que ese tío se lesione muscularmente a los 10 días, pues por supuesto que sí. Entonces, esas son las cosas que a mí de la NFL me cuesta tanto el entender cómo puedes pagar a un tío $40 millones y no controlar que toda la noche esté cenando panteras rosas y fosquitos, por el amor de Dios. Pero no, claro, lo entiendo, tío. Pero, Paco, yo sí lo entiendo, tío, porque ellos dicen, ¿qué tienes que hacer para ser un receptor? Pues hacer esto. Lo entrenan y ya está. Como pero cualquier deportista. Los dos se van lesionados. Los dos no te vienen a la liga, ni davante ahora, ni los dos quieres, te cuento, si quieres te cuento el asunto así es del horno, o sea, que es de mi pueblo, ¿sabes? No, ya, bueno, pero eso... Pero una cosa es que se te escape al control y otra cosa es que se te escape el control, no. Llevar una vida disfuncional, lo que te lleva. Si tú tienes talento increíble, tienes talento. Ya está. Pero si tú tienes talento, no necesitas. Es más, de hecho, esa gente, normalmente los que tienen talento, no les gusta la profesión y están todo el día viéndose partidos ni pasan del tema. Claro. Bueno, cuidate, Romario, ¿qué hacías? Iba de fiesta. ¿Iba a entrenar o no iba a entrenar? Y luego metía 40 goles por temporada. Es que... Pero si hay un aspecto mucho más importante que, o sea, no digo que no sea importante la nutrición, no digo que no sea importante el entrenar, pero hay un aspecto que es mucho más importante en la vida, que es la felicidad. Si un tío te juega feliz y está contento, rinde el doble. Y ya puede haber ido 200 horas al esto o haberse pegado la noche de fiesta con una nena. Y va a estar feliz, tío. Y al gym. Mira a Romario. Y no sé si sabéis el caso este, ahora se me ha olvidado, el receptor este, el 88 de los Cowboys, el mítico, no el ahora, el anterior a Des Bryant, que ahora no me acuerdo, Michael Irvin. ¿Tenéis una ligera idea de la vida de ese hombre? Básicamente, su vida era entrenar, ir de fiesta, más ir de fiesta que entrenar, pero entrenaba, y era adicto al sexo, por lo cual se follaba a lo Cristo, encima engañaba a la novia, y era un tío que rendía de la hostia, y era un profesional del 15. Así que se pueden hacer todas las cosas. Y aún así, lo único que necesitas es tener clase y querer. Ya está. Y luego haciendo lo que quiera. Luego puedes hacer lo que se le salió. ¿Qué era Ronaldinho? ¿Tú que has visto a Ronaldinho, Arnaldo? ¿Qué era ese hombre? El rey de las putas. Pero les voy a decir una cosa. Por eso es que Bill Belichick no tiene equipo. Porque Bill Belichick, el sargento de hierro, la vieja escuela, la disciplina, el orden, todo. No lo quieren ya. Esta generación de jugadores no aguantan a Belichick tres semanas. Es que no lo van a aguantar. Por eso es que Belichick tiene equipo. Y se ríe para que vean que no es que es humano también y eso, pero para modificar su imagen. Pero Belichick no va a aguantar. Sí, pero... A todos estos niñatos. No es lo mismo hablar en un programa los Falcons y te gana la... Pero a Belichick le das los Chargers y te gana el anillo. Le das los Falcons y te gana el anillo. Pero hay que ver si esos muchachos jóvenes de esta generación de cristal desordenado aguantan. Le hacen la cama. De rigor con el sargento Erro. Hablando de cama, Bryce Young. Un ejemplo clarísimo. ¡Oh! Tremendo. Las dos primeras jornadas ha jugado Bryce Young, el equipo regular, no sé qué, no sé cuánto. Juegan contra Raiders, tío, la gente se dejaba los huevos jugando, que no era ni medio normal. ni medio normal. Y jugar, se ve claro que jugar no jugar de banquillazo me ha hecho 23 puntos, chaval. Digo, ¿pero qué ha hecho este hombre? Pero si en el resto no ha hecho nada. O sea, no sé qué ha pasado. ¿Qué? ¿Ha empezado a bloquear la gente o qué? No sé. No sé, pero no tiene sentido. Sí, sí lo tiene. No os preocupéis. La cosa es que hay que buscarlo. Porque chicos, no es tan bueno. Esa falta de química en el vestuario con él. Que los compañeros él le juegan para atrás. No quieren jugar con él, no lo quieren él. Es similar a lo que pasaba el año pasado con nuestro equipo cuando salía Mac Jones. No pasaba nada y salía Zappe y la línea mejoraba. Bloqueaba. Eran mejores, no. Seguían siendo igual de malos. Pero la actitud era diferente. Y yo quería decir una cosa antes, que estábamos hablando de los equipos y tal, que has dicho, no, Carolina echa a tal porque salió el tal. Es que los Texans ocultaron durante años lo de Deshaun Watson porque les beneficiaba. Y ahora que se fue, filtrado. Por eso los Texans, por mucho que estéis y Australia, te sea un placer verlos, porque juegan de... son un equipo que no les deseo es que nada bueno. Y en cambio, Panthers, que son unos putos maulas, eran unos pringados del común, casi más que nosotros, me caen bien. Es que sí. No es complicado que un equipo sea tal. Los Cowboys caen como el culo porque les importa un carajo solo ganar. Lo que pasa es que mientras esté el viejo que está, pues no van a ganar nada. Porque se ve lo mismo. Chicos, un tema que no hemos hablado. Drake May. Estreno en la NFL. Salió a falta de 4 minutos, si no me equivoco. ¿Me podéis corregir? Sí, más o menos. Hizo 4 de 8, me parece que comenté antes. 4 de 8 o 20 y pico yardas. 23 o 33 o... Yo desde luego, y esto de este burro no me bajaré, aparte de que está verde, de que todo lo que queráis. Ah, está verde. Lo más importante es que está verde. Hay cosas que tío, al tío se le ve en el pocket y tienes o no tienes. Pero el tío, si tiene que coger y lanzar el balón a 20 o 25 yardas con la picha, lo tira. Y eso, pobre culón... No es lo que esperas de él, únicamente. Quiere decir, eso ya lo tiene y ya lo sabemos, pero eso no es lo que esperas de él, únicamente. Los pies en el pocket le bailan mucho, parece un testigo falso. O sea, está súper nervioso, está para aquí. Luego, engaña mal con el cuerpo. Hay una que está intentando jugar, le decían en la retransmisión, está intentando mover al linebacker. No está moviendo al linebacker. Está corriendo para afuera, que es la que luego da el pase. Que si te fijas, la que le mete el pase a Pop Douglas, dices, ah, mira, menudo lanzamiento. Es una mala jugada. Está corriendo en contra de lo que le van a entrar el blitz. O sea, le van a llegar. Claro. No tiene que hacer, tiene que tener mucho más poise en el pocket. Pero es que no va a tener ninguna situación real en ese momento, más allá de que pueda salir un poco. Está verde y para formar tienes que estar detrás de una línea que te deje desarrollo. Pero ¿qué vas a formar ahí? ¿Qué vas a formar? Es que de verdad yo creo que todos coincidimos, los seis, ¿no? Que no tenía que haber jugado. Sí y no. Es decir, a mí me gustó que haya jugado solo por un motivo. Y es que por fin se ha visto el por qué siempre hemos dicho que no tiene que jugar. Puedes meterlo a jugar con la línea que hay. Y después, es que está verde. Es que no hay cojones. ¿Sabes por qué jugó? Te voy a decir rápido. Para que no se hable de los entrenadores. Para que no se hable de entrenador. La cara del equipo fue. No van a decir que yo he hecho una cagada, claro. Todo fue tan lamentable. Que por lo menos se habla un poquito de que Drake May jugó un ratico y nos quita un poco de hierro a la imagen del equipo. Leonardo, se habla de eso y te evita la pregunta en rueda de prensa de cuándo va a jugar Drake May, si es que está claro. Exacto. Sí, y yo creo que es una maniobra buena. Es decir, lo podemos criticar que esté bien o no, pero es una maniobra buena. ¿Veis lo que estoy compartiendo? Y prefiero mil veces eso que entre en semana 5 a jugar, porque no lo quiero. The Steelers firman al veterano Calvin Anderson, que fue despedido por los Patriots el mes pasado. ¡Hala! Pa' Pittsburgh, que se va a Malario. Pues Malario tomas por culo. ¿Cómo ves? Pero habéis visto... Es decir, esto lo ha dicho antes. El Drake May, le llegan 3-5 veces, le hacen 3 sacks. En 4 minutos le hacen 3 sacks. En 8 dropbacks. Es decir, no, es una... Pases, en principio. Sí, que es con dos QB hit que no se cuentan. Es que los jugadores vanos en England no pueden dar más de tres pasos en drop back porque le arrancan la cabeza. Pues matar, el problema principal de que es que sigo viendo a gente que nos escucha, porque sé que nos escuchan porque los he visto comentarnos y hacernos preguntas. Así que, por favor, dejad de pedir a Drake May, porque lo que va a pasar es que tendremos a un Bryce Young, porque Bryce Young talento tiene a raudales. Eso Bryce es. Young era el claro número uno del pasado draft porque tiene talento de número uno del draft. Pero lo que pasa, si lo metes en un equipo completamente disfuncional, como era el del año pasado, este año han invertido y ha mejorado, pero parece que no hay química. No, me jodas. Es que, ¿qué va a pasar? Que se va a cagar. Va a tener miedo detrás de la línea porque la línea no protege. Lo que ama John, que estaba muerto de miedo el último año. A mí lo de Drake May, más que el que juega o no, que eso me puede parecer mejor o peor, a mí lo que no me gusta es el discurso que hay esta última semana, ¿no? El lunes hacen la primera práctica y sale Van Pelt diciendo, no, Lara, le dicen, ¿quién va a jugar el quarterback? Porque ya estaban hablando de que Brissett había tenido un golpe, que no sabían si iba a llegar. Dice, ahora mismo tengo disponibles a los dos quarterbacks para jugar. Si May tiene que salir al campo, May va a jugar al campo y está preparado para salir. Estás metiendo en una presión. Le dicen a Mayo, ¿quién va a jugar? No, estamos esperando a que iba Jacobo, en principio va a jugar Jacobo. En el partido, es lo que dice Arnaldo, en el momento que ya se ven superados, porque si tú tienes un plan para que May juegue en la jornada 7... Me iba a jugar en la jornada 7 y ese es tu plan. Si no, no hubieras puesto a Brissett la jornada 1. Tú tienes un tiempo para desarrollarle. Mira, igual lo tengo en la 7, que puede ser la 7, la 9 o la 21, el año que viene. Me da igual. Pero, tío, no que improvises, lo saques y luego creas un debate y recoges cable. Porque en los 40 segundos que quedan para que haga una en la end zone, no vaya a ser que te meta un pase y ya crees tú. O sea, es que han cogido de un fuego que había, en vez de apagarlo, han hecho gasolina. Y lo que no me vale es el discurso que tiene ni Van Pelt, ni luego Mayo. ¿Qué es lo que hace el siguiente día Mayo, el viernes? Que esto me parece dentro de lo que cabe bien. Sale y dice, no, nuestro quarterback es Brissett. Y hasta que yo no diga lo contrario va a ser Brissett. Se da cuenta del error, pero que no le contradiga el offensive coach diciendo que Mayo está para jugar. No, tío, si el quarterback es Brissett, es Brissett. Y todo es el mismo discurso. No aquí empecemos a decir, uno es una cosa y otro es otra. Que es lo mismo que pasó con Bedrian Love. Que Bedrian Love también decían unos que era el mejor tackle que había. O sea, tío, no me jodas. Y bueno, uno. Que no era uno. Que no es muy listo, también te digo. Pero eso, no me gusta el rumbo del staff técnico en eso. O sea, que sí somos muy malos, no pasa nada porque todo el mundo sepa que somos muy malos, pero al menos que haya un plan. O sea, que se siga una hoja de ruta, que saldrá bien o mal, pero que se siga, que no vayamos improvisando. Sí, pero... Pero no, hay que tener en cuenta que eso se hace por algo y que es entendible que se caiga en hacer eso, ¿vale? Y que desde luego de es ellos. Mucho mejor poner a Medi en los minutos de la basura, escúchame, me parece mucho mejor poner a Medi en los minutos de la basura de la jornada 3 que Medi juegue en la jornada 5, ya te lo digo yo. Y con eso estás liberando un poco de presión al staff, a no sé qué, estás desviando un poco la atención para que no se hable todo el rato lo mismo, decir, bueno, hemos visto a May, no sé qué, tal, me imagino que contra otros equipos, en minutos de la basura también ver a campo, que tampoco me va a parecer mal, o sea, porque a partir de aquí, o sea, después de Jets, ya no vas a encontrar casi ninguna defensa que sea más, o sea, más peor matchup, ¿vale? Para que May se foguee un poco, aunque sea, y así... A la gente más o menos la tienes contenta. Hola, y bajas un poco la presión en hola, me llamo San Francisco. Juego contra ya, vosotros no. La semana que viene. Sí, no, pero después de San Francisco no jugaremos contra Kansas, ¿no? No. Jugamos con Miami. A ver, baja un poquito la presión, ¿no? O sea, si jugamos contra Kansas, pues ya me la invadne un poco, pero que contra Miami, pues puede jugar, si perdemos, puede jugar minutos de basura. O si les ganamos por mucho, que ojalá. Pero que lo que digo es que me parece mejor esa manera de desviar la atención que directamente sucumbiendo a la presión de poner a May de titular en la jornada que sea. Me parece mejor que juegue todos los minutos de la basura de todos los partidos que juegue de titular cualquier partido. Entonces le casamos con Bedrian Love, que es muy malo. ¿Casamos con Es que Bedrian Love no es el peor tackle que tenemos. Ahora mismo no es el peor tackle que tenemos, Arnaldo. Sí, y es así. Sí, y Andrews no es el peor center tampoco. Zacarias ese es muy malo. Zadar, ¿cómo es? Tenemos uno. El que se lo sacamos por solo para un puto snap de Special Teams y la lió, que fue el Goyo la semana pasada. ¿Cómo es ese? No me acuerdo. El que nos jode el kick de Sly. Que solo lo hemos sacado. Tenemos un tackle que solo lo hemos sacado para eso. El famoso 74. No, fue Michael Jordan. Ese es Michael Jordan. El 64 es Michael Jordan. El 64, el que la lió el otro día. El 64 es Layden Robinson. Tampoco es. Es el 72 o el... 72, Thomas. La semana pasada. O el 72, o el 62, no sé. Da igual. Dale, Paco. Nos dice Chusi. Zach Thomas, que tú dices 72. Zach Thomas. Ese. Ese, el 72. Nos dice Chusi, ¿qué opináis de esto? Dice, y no puede ser que Brissette estuviese ya a cabo. Y precisamente la intención ha sido aguantarle un poco más. Yo creo que no, yo creo que ha sido un poco malo que hemos dicho. Ni de coña. Ha sido lo que hemos dicho aquí. Se va quemado, Brissette. O sea, hasta se sale como de mala hostia tirar el casco. Pero es tema de desviar la atención, evitar la pregunta y... Que no, que esto es la NFL y que esta gente sabe. Van Pelt sabe que se le ha abierto el culo porque no va a tener una oportunidad así en la puta vida porque no se la han dado. Y si no se la han dado y no le dejaron cantar las jugadas en Cleveland, sería por algo. Y ve que peligra, porque el otro día hace un planteamiento de mierda y dice, hostia, mira, sacamos a May y se habla de eso. Y ya desvío la atención, porque esta gente se está jugando el puesto. Porque si no funcionan, en julio, el que no se va es May. El que se va a tomar por culo es este. Es Van Pelt. A Van Pelt no le van a echar. Si May se desarrolla correctamente, a Van Pelt no le van a echar. Porque se sabe que si está progresando correctamente, lo mejor es mantenerle en el equipo para que siga su progresión. Aunque tengamos un mal play calling en ataque. Además, que nunca ha hecho de play caller. Si ahora es normal que sea malo de play call, haciendo el play calling porque lleva tres partidos tratando jugadas. Tres partidos lleva. Nunca ha hecho play calling. Una temporada entera, ya me imagino que lo hará un poquito mejor. No mucho mejor, pero un poquito mejor. Lo pones de asesor. El play calling es una página, porque con esa línea. ¿Qué vas a hacer con esa línea? Sí, no puedes hacer un play. Y Arnaldo, pues, y ese es el problema. Pero puedes, puedes trabajar la horizontalidad del campo, que es lo que he dicho al principio. Y estando de acuerdo, es lo único que puedes hacer, trabajar la horizontalidad. ¿Cuántas rutas flat has visto? ¿Cuántas rutas flag? ¿Cuántas rutas slant? ¿Cuántas rutas wheel del corredor? No, pero ¿os acordáis de lo que hablamos de la West Coast? Yo no veo nada de la West Coast. Para una flat no necesitas tiempo, tío. O para... Una flag necesitas 2 segundos. Con 2 segundos te vale. Y 2 segundos los tienes. Douglas. No una lectura, le mandas una flag. Escúchame, no le mandas una flag. Le mandas una flag a Douglas y en 2 segundos el balón está saliendo de la mano de Brissette. Bueno, ¿tú crees que puede hacer? Pero ni se ha intentado. Es que ni se ha intentado. Ese es el problema. Como en defensa, lo mismo, que no se ha intentado hacer absolutamente nada. Ese es el problema, que no se ha intentado. O no tiene esa lectura, Brissette. Puede ser también. Yo, chicos, a ver, lanzar una flag es para tontos. O una slant. Tío, es una ruta fácil de lanzar. No es un dig. O una... Es un tonto. Es que Brissette es un tonto. Por eso está ahí para coger palo. Pero culón. Pero por eso. Muy culón. Esas rutas, como la shallow cross y tal, las sabe lanzar. Cuando le dan tiempo. La shallow cross es muy tan complicada. La shallow cross es la ruta más fácil de lanzar de la historia mayor. Pero bueno. Es lo más sencillo de lanzar, porque al final sabes que tienes que poner. Sí, pero bueno, pero es fácil. Una flag lo mismo. Sí. Aprovechas los pies de Douglas para ganar un poco de separación y le tiras una flag y te gana 4 yardas. Y un slam es fácil también, un slam es rápido también. Sí, por eso mismo se reafirma lo que hemos dicho al principio, que es que no está intentando nada. No está intentando nada. Por eso, digo que vale, no tienes mucho. Una página. Me sobra página para hacer las cosas que puedes hacer, pero puedes hacer cositas. Puedes tirar bubble screens, puedes tirar screens interiores, exteriores, puedes trabajar rutas flag, rutas flat, rutas hook, cualquier tipo de cuidado. Si vendes un poquito de tiempo y en vez de tienes 3 segundos, te puedes tirar un hook. Tío, joder, por lo menos ya tienes 5 yardas. Estoy de acuerdo, si logras trabajar eso, luego puedes comprar un poco más de tiempo y tirar rutas un pelín más largas. Ya no digo rutas largas, pero rutas un pelín más largas. Ya rutas post, por ejemplo, o cosas así. Como ocasionalmente. Pero es que no se ha intentado. Ahora, una pregunta, primero. Pero cuando pasa estas cosas, porque mira, las rutas slant también es una ruta fácil de hacer. Una pregunta que te voy a hacer. ¿Qué tipo de química tiene Brissette con los jugadores? Que no lo sabemos, que tampoco le ha dejado química ninguno. El otro día tiene una que tiene tiempo y la pasa como a la segunda fila del banquillo de. Lo único bueno que tiene Brissette es que no está cometiendo errores y está haciendo, pues no sé. Intentando hacer. Él, dentro de lo que le dan, intenta hacer. Es lo único que se le puede decir. Y lo único que es que no puede hacer más. Pero es que no le dan oportunidad de más tampoco. A mí, chicos, que siga vivo ya es una victoria. Chicos, una cosa. Sí, por eso. Vamos a hacer la votación de los premios, porque después Iñaki, tenemos que hablar del partido de 49ers. Dime, Paco. 30 segundos solo para hacer lo que comentaba Aitor. Y ya votamos. De lo que decías, Aitor, que estoy muy de acuerdo contigo. Y expuestos a que tenga que jugar, prefiero que juegue los minutos de la basura, que el quinto o sexto partido, por definición programada, que estoy de acuerdo contigo. El único pero que yo pongo es que no hay minutos de basura detrás de esa OL. Cada minuto es un riesgo altísimo. Y por eso yo creo que ahí es también, que no juegue. También. Pero, está bien, pero imagínate, pero claro, también ese riesgo lo tienes si lo pones de titular. Sí, o sea, sí, el riesgo es el mismo. Si estoy comparando una con otra, la línea de claro, en ambos casos es la misma. Claro, es muchísimo más riesgo que vaya de inicio que cuando un partido está perdido ya. El riesgo es menor ya cuando el partido está perdido. Sí, era matizado, Iñaki, yo entiendo tu razonamiento que es el correcto, que es el correcto. Solamente lo matizaba un poco. Pero yo personalmente no haría ninguna de las dos. Personalmente le dejaba en el banquillo. Hasta que tengamos algo. Pero yo entiendo que tengas que sucumbir algo a la presión mediática, porque es muy fácil hablar desde aquí, pero luego hay que estar allí y sufrir la presión que sufren allí. Por eso entiendo que puedas caer en eso. O que tengas que hacer eso para aliviar la presión. Arnaldo ahí lo quiere votar, ¿eh? Me queda, digo yo. Bueno, pasamos al tema de las votaciones. Venga. Este premio es jodido. Ofensivo, Paco. Por ese primero. De Mario Douglas. Vale. Voy a aprovecharos de un segundo que haya votado. Vale, Paco. ¿Paul? Jacobo Brissett, por seguir vivo. ¿Aitor? Yo se lo voy a dar a Jacobo por su profesionalidad, más que nada. Es el que más en serio se tomó el partido y el que más le jodió no haber dado la talla. Está demostrando que es un grandísimo profesional. Cero turnovers en tres partidos, que me parece la polla con esa OL. Con esa línea. Te tocan. Y las veces que ha salvado jugadas por sus piernas, que son una tripada de ellas. Arnaldo, estamos dando el premio ofensivo. ¿A quién se lo das tú esta semana? Vacante. Está difícil, ¿eh? Una cosa rápida, Iñaki, que le iba a decir a Toño. Ahí está, el problema es que es muy fácil defendernos. Ponle la caja, nos quitas la carrera. Le pones un nickel a de Mario Douglas y dejas que él invade cobertura para marcar a Hunter Henry y nos mata. ¿Qué más vamos a hacer? Es que no tenemos más. Sí, sí. Muy fácil defendernos. Y luego encima los receptores cogen distancia y no la aprovechas, pues otro condicionante más. Exacto. Es que es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Iñaki, en ataque yo creo que, imagínate, esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Quién brilló en ataque? Aquí en San Pablo. Es que no es nadie. Primer partido de New England que te digo que no veo a quién se puede salvar. Es dramático. Te dejamos no pensarlo por si lo quieres dar a alguien. Yo no se lo hubiera dado a nadie. Yo le he dicho que es un razonamiento simplemente pues que como ha demostrado ser un profesional se lo dio a Brissett, pero es que tampoco podía hacer mucho más, pero es que tampoco juega bien de lo que hace. Siguiente recepción 69, vamos a decirlo, es que mejor estadística tú, no hay otro. Venga, a Douglas me parece bien. Xavi, también a Douglas, porque aunque estoy de acuerdo con Aitor y con Paul que me está sorprendiendo mucho Brissett, por fin le das un poquito de bola a Douglas porque no le habías dado bola y te demuestra que si le das bola te puede llegar a hacer algo, que es complicado que te haga algo con el ataque que tenemos, pero te hace algo al menos. Así que se lo voy a dar a Douglas por ser la primera vez que le dan bola. También creo que no tiene buen feeling con Brissett. No fácil, pero es un tío como Hunter Henry que aunque no tengas tiempo algo va a hacer. Esto está bien, lo uso. ¿Vosotros os imagináis que hubiera sido este año si en vez de Jacobo está Mac Jones? Mac Jones estaría lesionado. Yeah. Mac Jones estaría lesionado. Y ya habiendo lanzado 5 picks. O los que hay, los Will Levis, los Richardson, los Pickett, toda esta gente. Eso es un tema para hablar después, ¿eh? Ahora mismo no quería Jacobo, hablar, pero eso hay que hablar luego. Ahora mismo Jacobo está si tú divides en dos a los quarterbacks, los 32 que hay en 16 y 16, de 16 para arriba. Sí, sí, sí, sin duda. Es que Caleb Williams lleva 3 partidos y 4 intercepciones. Es que es una locura. Sí, el que juega bien es Knicks, que yo digo, todavía sigo mamado de ayer. Bueno, yo cuando lo vi ayer, digo, ¿no? ¿Qué pasa? Ha jugado 2 partidos muy eficientes y uno bueno ayer. Tampoco. No... Ayer, vaya, ayer un poco de sombra ayer, aquí, sombra digamos allá. Digamos que tuvo un partido exigente. Eso es. Bueno, pues ya ha hecho más que Caleb y que compañía. Quedado. Lo de Caleb es increíble. Pero no, ha lanzado un touchdown, ¿no? No. Me he quedado pensando en lo que estaba hablando. Hizo uno de carrera ayer. Hemos perdido, esto lo hemos perdido hasta la identidad en ataque. Éramos muchos de ruta flat, de ruta slant, y hemos perdido hasta nuestra identidad en ataque. Es tremendo. Es tremendo. Sí, sí, pero eso con el cambio de sistema se iba a tomar por culo. Total. Bueno, yo el ofensivo se lo voy a dar a Wombat, a Fideicomiset. Porque es el único que está siendo profesional. Lo hará mejor, lo hará peor, pero el tío da la cara. Y para mí tiene mi respeto. Bueno, este ya es un poco más sabrosón. Este ya tiene un poco más de dónde escoger. El defensivo, Paul. Pues... me gustó cuando lo empezamos a meter un poco por dentro Marcus Jones. Por lo poco salvable. Pero es que luego también se come una gorda. Hoy he debutado el partido. Diría Wise. Que es un poco de troll que cabe que me han tirado en la línea, porque el resto están todos lamentables. Ese es el mío, Iñaki. Wise también. Me voy con Wise. Ese es el mío también. ¿Xavi? El mío es uno que no ha jugado, que es Bentley. Por un motivo muy simple. Salió una estadística que me parece lamentable. Y es, fallamos, no sé, un porcentaje enorme de placajes que llevaron a 100 yardas. 15%. Era un 14 con no sé qué, pero bueno, ponle 15. 100 yardas extras que podrías haber parado. Son muchas yardas. Es el campo entero. Te hicieron el campo entero fallando placajes. Y vergonzoso. Y con Bentley no pasa. Es que Bentley empezó siendo un desastre cuando llegó al equipo, pero es que ahora es, sin él lo que es un desastre es la defensa al momento de placar. Es que es muy heavy cómo puede cambiar un equipo si le quitas a Bentley o no. Bueno, si le quitas a Bentley, si le quitas que sí, ayer, por ejemplo, Peppers estuvo jugando lesionado. Si le quitas a este a Barmore, o sea, al final sí, pero quitas muchas piezas. Sí, pero pasó con Seattle lo mismo. El primer cuarto que está jugando, que lo juega casi todo Brissett, no se falla un placaje y a la que se va se empieza a fallar todo. Es que para la importancia de Brissett parece que bueno aquí la Bentley. Ah, eso, perdón. Sí. Brissett. Y estaba esperando bueno, a ver si se daba cuenta él. No pasa nada. Perdón, he dicho Brissett no sé cuántas veces seguro. Pues Bentley. 3 o 4. Pero sí. No pasa nada. Da igual. Brissett con lo que defiende el balón se podría considerar otra defensa en realidad. Bentley lo que es increíble. Lo que aporta Bentley. Y no puedes. No sé, me parece que es muy importante remarcarlo. Y como la defensa tampoco es que juegue muy bien, pues se lo voy a dar a Bentley porque. Luego hay una cosa. No sé si os habéis dado cuenta, si visteis ayer algún partido de los de ayer, pero yo creo que este año está pasando mucho. Hay una. Para mí es abusivo. Está abusando todo el mundo de jugar cover 2, cover 2, cover 2. Y se está corriendo más que nunca. No sé por qué nosotros también nos hemos sumado a esa moda de mierda. Porque a mí me sigue pareciendo una moda de mierda. De hecho. Miami mismamente juega cover 2 y le joden el partido Metcalf con una profunda. ¿Por qué no cambiamos nosotros al single high? O sea, digo, hostia, la defensa, ves que en contained está jugándote mal. Lo dije la semana pasada también, pero es que con más motivo. Tienes un cornerback jodido, el Austin o Wilson, no sé, el malo, ¿vale? Mete a Jonathan Jones de free safety, carga más la caja con el safety que vas a meter más para adentro como dagger, para que no te corran tanto y juega una single high. Porque si no, nos corren por el centro, nos juegan en contain y nos joden en profundo. Ya es que no sé. Tienes que tener en cuenta, Paul, tienes que tener en cuenta una cosa. que no estamos, no tenemos cornerback 2. Entonces, si está, si ponemos Single High, juega Jonathan Jones de free, ya un ojo tiene que tener en el receptor que tiene el cornerback 2. Marcus sí, Jones. Sí, sí le puedes poner por fuera, pero ocasionalmente no te puedes jugar todo el partido. Por pero fuera. El nickel bueno, te baja el nivel estrepitosamente. Escúchame, que estoy no de acuerdo podemos, con lo que dices. No podemos jugar single high, no podemos. Y lo he dicho, estoy en parte de acuerdo en el cuanto a que tenemos que jugar una defensa más agresiva. Otra cosa es que sea esa la receta o no, pero tenemos que tener una defensa más agresiva. Lo he dicho desde el principio del podcast. Es que ya salimos cagados desde el principio. Pero desde yo principio. Prefiero eso. Yo prefiero probar eso. Pero si no tienes un cornerback 2, no puedes jugar single high. Vamos a probar una single high. Probamos una single high. Marcus Jones por fuera. Ya vas a meter a un nickel. Prefiero meter a Marco Wilson de nickel o a subes al Soundwave, que no lo hizo mal en pretemporada. Lo vuelves a fichar, que está por ahí. Juegas eso. Y al menos vas a jugar más agresivo. Que nos meten a la big play al cornerback 2. Nos la han metido. Pero que no sea la defensa que jugamos tanto con Tain como el otro día, que hay tanta distancia que Rodgers cogía el balón y hacía, si ya sabía, izquierda o derecha, hacía fum, sin mirar, un segundo. Tres segundos, ruta fuera. Es que, el problema no creo que sea la cover 2, el problema son las jugadas que se cantan con la cover 2. Y sobre todo por meter el centro, porque el otro día nos comen corriendo por centro. Que juegues una cover 2 de base y luego meterle modificaciones no me parece mal. Lo que no me parece mal es si está jugando cover 2 y atrás todo el partido. El Hawkins está desaparecido. El primer partido lo jugó, el segundo, el tercero ya no, creo que no está. O no lo vi. Es un jugador que es tipo navaja suiza y que le puedes poner una cover 2 y les puedes poner a hacer engaños, a subir, a bajar. Pero que de jugar de base una cover 2, no, el problema es jugar cover 2 mirando desde atrás todo el santo partido. Eso ¿qué es. Pasa? Que los Jets te van a meter 9 minutos de drive. Y al siguiente te van a meter 8. Y al siguiente otra vez otros 9. Y la defensa va a estar cansada todo el año, porque no va a descansar ni un partido, porque va a estar 40 minutos en el campo cada partido. Ese es el problema. El problema no es en sí la cover 2, es lo que genera esa partida. ¿Cómo la juegas? Creo que un single high, lo que dice Arnaldo, no creo que un single high con el personal que tengamos funcione. Otra cosa es que en ocasiones enmascar es una cover 1, haciendo pensar al rival que es una cover 2 y meter algún blitz o meter algún cambio o meter alguna mierda. El otro día nos vamos al descanso 17-3 o 20-3, no sé. El partido está perdido. Prueba una cosa diferente. Que te meten una big play, te la han metido, pero no sé, que se vea otra cosa, que prueba cosas. Es que no tienes nada que perder. Lo que he dicho. ¿Qué más te da que te metan una big play de 80 yardas? Claro. Que te la meta. Teníamos como un miedo y con González pasa igual. Parece que si no sube el tonto ese del PFF Boston, González duele best cornerback in the nation. Pues me la pela que sea best cornerback in the nation o que le hagan un touchdown. Si es que por fin, que ya le han hecho el puñetero touchdown, a ver si lo vamos a dejar tranquilo. Eso es. Porque eso no es una gilipollez. No te confundas. Lo del PFF este que sale de mierda, solo cuentan los pases. Es que ponía el 137 y el 140, claro. Solo te cuentan los pases que van a por ti. Si no van los pases a por ti... Pero es que a González no le lanzan. Y cuando le lanzan es, por ejemplo, en el touchdown de... Pero es que me parece una estadística ridícula. Y está más pendiente de eso... por traerlo a algo que... No, mira, yo que soy de Atleti, teníamos hasta hace no sé cuánto un récord con Iñaki Williams que seguía jugando 300 partidos seguidos. Y ya me la pelaba el puto récord que tenga que salir al campo. Y lo tenías al tío muerto por hacer un puto récord que era de uno de la Real. Que me da igual, el puto récord. Pero que se deje de hablar de esa tontería. Ya le han hecho un touchdown a González. Pues ya está. A otra cosa ya está. Entonces sabemos que es cojonudo. Y hablando de nuestro equipo y de eso... Si lo mejor que nos podía haber pasado en la temporada 16-0 es haber perdido el partido contra Baltimore. Porque si llegamos a perder el partido contra Baltimore, ya te digo yo que ese Super Bowl lo ganamos. Pero claro, estábamos que toda la temporada con el run-run del 16-0, llegas a playoff, ganas todo, favorito, te pintan la cara, pues claro. Si te llega a ganar Baltimore, se hubiera relajado todo y hubiéramos ganado esa puta Super Bowl. Estoy seguro. ¿Tú sabes en qué partido yo me di cuenta que no íbamos a ganar? En el partido contra los Chargers, que jugamos horrible de esa temporada. Que el equipo estaba en 10. No sé si te acuerdas de ese partido. No, es que es mi primera temporada. Yo me acuerdo ya, mucho del partido de los Ravens, que salió Kyle Buller, tío, que era el cuartero a suplente, era más malo que la hostia. Nos dieron por culo los putos Ravens, que les ganamos así por poco. Esa fue la final de conferencia, que Philip Rivers nos regala el partido. El equipo estaba en 10. Mira, un momentico. aquí viendo el partido de los Chiefs con sí. los... Vale, vale, la final de conferencia, vale, pensaba que decías en temporada sí. regular, sí, la final de conferencia. No, la final de conferencia. Sí, ahí vio, me di cuenta que estábamos diciendo, mira, el partido aquí mismo de Kansas City contra Atlanta, hay un rushing de pase que hace Chris Jones y no se lo pitan, que termina lesionando al right tackle, a Callum McGray. Si es al revés, y le hacen daño al tackle derecho de Kansas City, le pitan 70 yardas de penalti. Aquí no. El referee, mira, no para el lado. Tremendo. Pero no piensas eso. Bueno, que si hubiera que el partido contra Baltimore en temporada regular, ya se hubiera calmado todo y no estaría ahí el run-run del 16-0 todo el puto año. Y aquí a mí apúntame a Weiss también, ¿vale? Te la apunto. Ahí todo ese partido que Lito Chevron le hace un marcaje a Randy Moss histórico. No se me olvida nunca. Ese partido que tú dices. Aitor, te he preguntado a ti. No, defensivo. Defensa me falta a mí. Pues dale. Yo en defensa se lo voy a dar a González, a pesar de que le metan el touchdown, porque, bueno, a ver, tampoco hace el partido de su vida, pero me parece que juega, por lo general, bastante bien. Aunque se lo hubieran merecido bastante Marcus Jones y, como decís, Weiss en la línea. Pero hay que dar un voto de confianza a González, porque, a ver, que te metan un touchdown a Garrett Wilson no es el final del mundo. Eso y ya se sí, va. Y además Aaron Rodgers es el que le pone el balón. ¿Y qué balón le pone? Exacto. Sin más. Aparte, comidas, mientras pues, menos se vea tu corner bachelor, mientras menos participe en el partido, mejor es. Sí, yo, yo sinceramente... Solo se bebe en la jugada del touchdown, yo creo. Yo le voy a dar el premio también a Gonzo, pero, chicos, yo le veo jugar y veo que ese tío es especial. Es un jugador que es de los que tiene magia. Que... No sé vosotros, pero yo ya hace años que no drafteamos un tío con esta magia y a mí me hace ilusión verle jugar, sinceramente. Sí, sí. Y eso, me explico, no porque Barmore no sea bueno, ni muchísimo menos, Barmore es una máquina. Pero es que este tío desde el minuto uno le ves que es especial y que tiene algo que es muy superior al resto. Encima, que es muy importante tener a un tío así. Hombre, tío como Barmore también, pero no sé cómo, yo no sabré explicarlo. Es diferente. Estoy de acuerdo contigo. Es diferente. Soy, 100% a tope con los gordos. Pero es que lo de González me parece un escándalo. Es que me parece tiene un escándalo. Algo, tiene es que algo especial. No tiene algo y ahora, especial. Y ahora que por es... fin se está dando cuenta de que no tiene que placar. Que eso es lo que más me gusta. O sea, él se pone ahí, agarra, lo que sea lo agarra. Pero él no placa. Digo, él ya vendrá alguien. Mientras siga así, mientras no le vea intentar hacer un placaje, vamos todo bien. O sea, todo correcto. Venga, equipos especiales. ¿Alguien que no se lo quiera dar al Panther? Panther es muy bueno. A Cardona. Yo se lo doy a Cardona, que hace mucho que no se lo doy. Bueno, en la versión normal no se lo doy. Así que... Nunca lo ponemos en valor, pero el Panther va a ser el pro. Sí. Sí, siempre está. El año pasado estuvo a puto ser. Pues este año yo creo que... Y damos fe los que estuvimos en Alemania, que ahora estamos dos aquí, creo, que es una puta locura. O sea, que el primer pan que saca el tío del vestuario y que el primer pan no le pega al Jumbotron, porque simplemente lo que hace es no chutar al Jumbotron, chutarle por un lado, pero le hubiera reventado el Jumbotron cuando estaba calentando en la primera patada que pegó. O sea, es una locura. O sea, es que vuela el balón que no he visto yo volar así el balón en mi vida. Y claro, eso en la tele no se ve. Pero bueno. Luego quiero abrir un debate, ¿vale? Pero bueno, a posteriori. Bueno, ya que vamos a ir más a Londres esto. Este año, vais a ver verdaderamente las hostias que le mete el Power. Dime, Arnaldo. El otro día me reí con ustedes porque estaban diciendo de que cuánta gente me tenía bloqueada en Twitter y por qué. Ay, Dios mío. Más 150 fácil. Tienes que pasarte más, Arnaldo, para el tramo canalla. Más de 150 fácil. Joder, macho. Pero ha habido reconciliación, ¿no? He visto por ahí. ¿Eh? ¿Ha habido reconciliación con Ramón? No me puedo. Es amigo de una amiga mía. No me puedo dar más con. Ah, bueno. A ver. Amplía el tema principal, tío. Yo no soy muy del Madrid, pero a mí Ramón me parece, y no es por hacer la pelota, me parece de los más serios que sigue al Madrid. Y eso que no es. El Madrid, no, es que me repugna el Madrid directamente. Pero es de lo pero más me parece una persona seria. Me parece una persona seria. Es muy coherente. Ella es mucho. No como un ex quarterback tuyo. No, no, mío no fue. Casi, pero no. Pero es una y me parece una persona de verdad, lo pienso que me parece decente. O sea, no, pues, hay mucho madridista, muchísimo madridista indecente, y es muy fácil ser un madridista indecente y ganarte la vida con ello. Y este se lo gana, yo creo que siento al menos decente. Dice que el 14 es mucho, puede estar con nosotros. Eso es mucho decir en el círculo del Madrid. Octubre 14 dice que puede estar con nosotros. Ramón. Sí, el podcast antes del partido de Londres. Alemania, digo, de Londres. Ese bueno, estoy. Venga, pues. Chicos, el Goyo Solder Cannon Solder Harmon Nueva Casa Newton José Juan Wing McTetis Award va para Paul. Pues hay tantos del equipo, sea staff, sea cúpula de arriba, sea lo otro, que se lo voy a dar al analista senior. Pues porque el otro día volví a subir a cuatro tonterías, así que se la apuntamos. Oh. No perfecto. Voy a hacer daño a mi equipo. Somos malos, somos una puta mierda, pero... Pero lo sabemos. Son de los míos. Es mi mierda. Entonces yo mi mierda la limpio en mi casa. Me parece bien. Me parece bien. ¿Aitor? Yo, para no faltar la tradición, se lo voy a dar a mi center más querido. Y más deseado, y más y que me he encomendado a él al principio de temporada para que no creáis que es partido lamentable tras partido lamentable. Y creo que después de lo que ha dado, tiene que dar mucho más. O sea, que hay jugadores que no se le puede pedir, y a él sí. Creo que sí se le puede pedir. Que por fin deje de mirar al césped y mire al puto defensa que tiene delante. O a la puta defensa. Ahí tú sabes lo que pasa, que la carrera de Andrew se acabó cuando se fue Brady. Sí, sí. No, se acabó con la mierda esta que tuvo. O sea, lo de los pulmones. No, se acabó. O sea, acabó que no era el mismo. Que perdió la confianza o no sé quién perdió. Que no mira, que no es capaz de reconocer un blitz. Que no mira el campo, tío. Mira el suelo y para atrás. No sabe mirar más. Brady ayudaba mucho a la línea. Pues seguiré hasta que esto seguiré dándoselo. Y por supuesto que se va a llevar Andrews este año el Goyo por mis santos cojones. Tengo yo un vídeo por ahí. ¿Dónde venía los blitz? Ronaldo, luego lo paso. Tengo yo un vídeo por ahí, tío, del último año de Tampa, marcando el Mike Brady, que es una puta maravilla, tío. Es que te ayuda, te hacía todo el trabajo. Luego lo paso. Sí, pasa, por cierto, que aprendéis lo de marcar el Mike como si fuese la hostia. A ver, el Mike se marca para marcarle el bloqueo a la línea, ¿eh? Claro, o sea, para que sepáis. Porque digo, no es porque esto, porque tal, porque cual. No, es el eje sobre el que tiene que coger la referencia a la línea para bloquear. O sea, es decirle a la línea para dónde tiene que bloquear sin decir. Vamos a decir, algo así. No sé si es algo así. Hay toles que Brady se paraba y decía, ponía el número de la protección tal. Claro. Es que eso ayudaba mucho. Claro, y lo que decía Rodgers y lo que hace Rodgers, digo, creo que salió un vídeo que salía de Rodgers, digo, da igual, le dijo a un jugador, si ya sé que vas a hacer un blitz, porque este te está cubriendo aquí, está aquí, está allí, y tú sobras, así que tú vas a entrar. Si alguien quiere... Ya está. Antes simplemente decía... él lo que tiene que hacer es comunicar a la línea lo que ve. Y antes por decía... eso son esos audibles. Bueno, no son audibles, son jugadores que se canta. La Mike Protection, audibles marcas es tu protección, cosa. Eso es. Antes decía, perdona, Xavi, antes decía que si queréis saber lo importante de un equipo especial, le preguntéis a alguna oficina de la NBA, si queréis saber lo importante de ese center, aparte ya lo explicó Víctor por el grupo de Telegram hace un año y medio... También podéis preguntar a cualquier aficionado, siguen, ¿sí? Lo que le importa y lo que es el centro. Y no lo está haciendo mal. Y no lo está haciendo no mal. No lo está haciendo sí, pero... tal Jürgens este que no le... Sé que ha sido el suplente de Kelsey claro, unos cuantos años, está jugando bien, pero posiblemente, claro. Posiblemente sea la segunda posición más importante, el ataque. Y es que si pierdes un tío que es élite, pues se te va. A mí me está gustando Jürgens, lo que he visto. Ya, pero tú drafteas este tío desplazando al mejor en de la historia seguramente, en segunda ronda y le tienes trabajando junto al mejor de la historia uno o dos años y después le pones a jugar. Hombre, pues así igual tal vez el tío sale mejor. Igual se está haciendo bien, pues como sí, pues como Green Bay hizo el relevo del Kubi o lo hizo de Favre a Rodgers y ahora de Rodgers a Love. Eso es. Pero yo de Rodgers que ya es bueno en este partido, pero es que es el tío con más talento en bruto Talento es el mejor. Talento puro. Es el mejor. Talento puro es de mejor. Lejos de lo mejor. Si no el mejor, el vamos. Es una locura. Para mí es el mejor. Lo que pasa que, claro, Brady tiene otras cosas que le hacen ser mejor, pero en talento bruto es el mejor. Es el que más talento, el portero más talentoso que ha pisado un campo de fútbol. No tiene más anillos que nuestro quarterback Brissette, ¿eh? Que no se nos olvide. Sí, pero no los tiene, pero yo creo que Aaron Rodgers, si llega a fichar por New England y no es Brady, es Rodgers, también hubiese ganado más de un año, más anillos de los que pensamos. Sí, pero déjame decir una cosa de Aaron Roy. De hecho, tengo hasta este libro. Es nuevo, ¿no? Es la de toda su... Cuidado que no salga nada que no se pueda ver por ahí, Hernán. No. Sí, sí, cosas ilegales. Tapa la manta debajo de la mesa, por si acaso. El problema, mira, ¿qué pasa? Que Roy tiene un gran problema. Que la ayahuasca. La droga. Roy era un tipo... No, un problema mental y falta de liderazgo, que nunca fuese líder en los vestidores que los equipos necesitaban. Y siempre hubo más rollo, mala química en general. Todo eso lo contó Donald Driver en los años en Green Bay, y eso muchas veces hizo que el equipo lo jugara para atrás. Es que si tuviera eso, seguramente estaríamos hablando de que Green Bay es mejor con anillos. Exactamente. Con él. Lo que pasa es que había ganado 5 anillos único. Fácil, Green Bay. Es que el quarterback no solo es leer los plays, leer la lectura personal, tener buen brazo, moverse bien en el pocket. No, el quarterback tiene que ser un puto líder. Si no eres un puto líder, tú no puedes ser un quarterback en la NFL. Y eso es lo que Roy. Y al final Green Bay solo ganó cuando la defensa estuvo 100%. Correctamente. Pero Brady ha ganado anillos sin tener la defensa al 100%, sin tener el ataque al 100%, porque era lo que era. Y por eso Brady es quien es, y Rodgers es quien es, y ya está. Y Rodgers, si hubiera tenido solo un poquito de más cabeza, estaríamos hablando que Green Bay habría ganado con Rodgers 5 anillos. Y el partido que le gana Brady a Roger en Green Bay, ya con Tampa, a Brady lo interceptan las veces que lo interceptan porque quiere. Porque él estaba tan a gusto como diciendo, Belichick, no me dejas hacer estos tiros, pero aquí los voy a hacer porque me salen los cojones. Que pase lo que pase. Voy, va. Y eso es lo que pasa, porque quería humillar a Roger ese día. No sé si ustedes se acuerdan de ese partido. Y sí, él dijo nada. Que pase lo que vaya a pasar. ¿Cuántas yardas hace Mike Evans ese día? Que se come a Alexander, se lo merienda. Es que el partido se decide, en el primer cuarto se decide ese partido, prácticamente. Sobraban tres cuartos. Arnaldo, el Goyo, el peor del equipo, ¿a quién se lo quieres dar? Al staff, por preparar tan mal el partido. Joan Bell. Sería lo más justo. Yo se lo llamo Andrews por decreto, pero probablemente sea lo más justo. ¿Xavi? El que peor hizo el partido es el staff. No preparó bien el equipo. No se te oye, Xavi. No se te oye. Perdón, me había silenciado por error. Podría dárselo al staff, pero es que lo de Andrews es un puto drama, tío. Y el staff, es lo que hemos dicho, son novatos. Pero es que Andrews no es un novato en el center. No más convencido, tío. Iba a ser Ampel, pero... 10 años en la liga, lleva. Es que no me jodas. Que no sepa leer un blitz, vale, uno. Pero es que no leo ninguno, joder. No, ninguno. Que se te puede escapar uno, porque es humano y puede fallar uno o dos. Pero lee alguno. Mi expectativa a lo largo del año es que lea un blitz en un partido. Y luego hace algo muy feo, que es que en el momento que ya ha roto el pocket, en vez de quedarse con el suyo y decir, hostia, me ha sobrepasado, se tira para buscar al otro para adelante como diciendo que no va conmigo la jugada, para no salir en la foto, que es lamentable. No, si ha hecho así, escúchame, pues igual es la cosa que ha hecho bien. Porque si una cosa para mí es importante en la línea de ataque, es que si uno, por lo que sea, sabes que no le vas a bloquear, por lo menos bloquea a otro, porque ese no le vas a hacer nada. Ya te ha sobrepasado, ya no le puedes empujar por la espalda porque es falta, no puedes hacer nada. Bloquea a otro y pégale una hostia a otro. O sea, que eso sería igual o hasta una cosa que ha hecho bien. Pero es que no puede ser, o sea, de verdad, que sí, que es un exjugador, que ya lo sabemos, que lleva 1000 años. Tío, pero que solo viendo vídeo y haciendo 4 cosas, que de center no es una exigencia física brutal, de verdad. De center hay que ser listo, ahí hay que apoyar a los compañeros y ya está. y lo único que te pueden hacer es si te pones un obstáculo adelante que te va a estar zurrando todo el partido, pero es que ni se lo hace porque es que se borra, o sea, es que los equipos contrarios ni cuentan con él porque es un cero a la izquierda, no hace absolutamente nada. Entonces, es que yo creo que se le puede pedir por lo menos que lea el juego. Si es que es sacar el balón, mirar y apoyar, ya está. O sea, no necesitas ser físicamente la hostia ni... No, tío, ser inteligente. Tío, te puedes poner vídeos de verdad, de partidos de Jason Kelce de verdad, que dices, este tío es que al cabo del partido no ha sudado. Tío, no ha sudado y no entra un idiota por ahí. Simplemente por veteranía. Por veteranía. Y este tío por veteranía es que tendría que jugar prácticamente de memoria. Y sin esforzarse. Es que faltan muchos líderes. Ya no hay liderazgo dentro del equipo. Ya sí, no pero bueno, por lo menos no está... si Andrews controlaría el interior de la línea, pero es que no lo controla, tío. Es que eso apenas sabe bloquear no la carrera. Líder, que, no hay líder. Que bloqueando la carrera... También creo, y esto es una opinión personal, si no se enfrenta, ¿eh?, contra líneas muy complicadas, suele bloquear la carrera. Creo que en un futuro... Es que no vi una. Creo en un futuro que Drake May puede llegar a ser un líder, porque tengo la sensación de que el tío puede llegar a ser un líder, pero para eso tienes que ser el titular. Mientras que sea un suplente, ese liderazgo no va a existir. Y eso tendrá que verse. Y eso se tiene que ver el año que viene, no este. ¿Vale? Apúntame a mí, ya que apúntame a Van Pelt, tío. Casi me convence, Xavi, pero nada, tío. Yo el 3 y fuera del primer cuarto me duele mucho, tío. Es que no llevar nada preparado. Hicimos lo mismo que estos dos partidos, yo Van Pelt, tío. Yo se lo doy al staff, pero en general a todos. Porque tú no puedes permitir dar la cusión que estás dando Aaron Rodgers, punto uno. No me parece coherente. No me parece coherente que no seas agresivo cuando vas 14-3 o 21-3 y no seas agresivo defendiendo, que seas conservador. No lo entiendo. Ofensivamente, con todas las taras que hemos tenido, que son enormes y terribles, que no intentes hacer otras cosas. Otra cosa que no hemos hablado, Ramondre Stevenson, se le quedó trabado un meñique de la mano y no volvió a jugar. Y tres fumbles, en tres jornadas. Y sí. Peppers. Hubo un golpe malo, se hizo daño en el tobillo, siguió jugando, pero no estaba al nivel habitual. Y se notó, vamos a decir las cosas como son. Bueno, tema premios, hecho. ¿Qué queréis que hagamos? ¿Previa contra San Francisco o vamos directamente a Quiniela? Y así yo creo podemos... que tenemos que hablar del tema de los novatos de este año. Vamos a Quiniela y cuando vayamos con equipos hablamos de los equipos, sí, de las cosas porque, y tal. Porque es imperativo hablar de cubis y de receptores y de tailers. Que vale, está siendo una locura. Un segundo, por favor. Que lo de jugadores que están jugando mejor, sí. O sea, peor, sí. Y otros mejor. Porque es una locura lo de esta semana, lo Aitor, de los receptores novatos. Aitor. O sea, los partidazos que se han cascado. Creo que nos conocemos de hace unos cuantos años. Porque creo que nos conocemos de unos cuantos años. ¿Hace cuánto tiempo antes del draft estuvimos hablando de forma privada de el draft que viene este año ofensivamente en skill players es de locos? Sí. Que hemos estado dando la tabarra aquí, sí, de narices. Pero es que estamos hablando de gente que ha cambiado equipos enteros. Harrison ya lo sabíamos que lo iba a cambiar. Pero es que Neighbors le ha dado una segunda juventud, al menos este partido, a Daniel Jones, tío. O sea, bueno, que ya lo hablaremos más adelante, porque es que para un lado y para otro hay de todo. Primer partido de la jornada. Que pisado el campo y otros que dices, ¿qué locura es esta? Primer partido de la jornada, partido que además vamos a poder hablar de Malik Neighbors. Bueno, Xavi, que te tienes que ir. Cuídate. Chao, buenas noches. Venga. Bueno, Xavi. Primer partido, New York Giants, Dallas Cowboys. Ambos equipos con un 1-2. Dallas, que sí, que ha empezado con un calendario complicado, pero sin tampoco dar muy buenas sensaciones en términos generales. Y Giants, que misteriosamente tienes un receptor que le lanzas un balón y la coge. Y oye, qué curioso que de repente el ataque medio funciona, Paco. Me lo pido, venga, porque me he visto los tres partidos de Dallas de las tres jornadas, que ya hay que tener ganas, y son un solar por el centro. Si nos quejamos nosotros de no parar la carrera, tela con Dallas, tela con Dallas. Tienen un problema enorme y ahora mismo es que ni con Micah Parsons, tío. O sea, no tienen defensa, tío. No, pero si el problema lo tiene contra la carrera, Micah Parsons poco. Claro, que no hay nada, o sea, no pinta nada. No, pero me refiero que ni con Micah Parsons arman una defensa en condiciones. Es que ahora mismo no hay nada, es que no hay nada, no hay nada ahí. No hay linebacker, no hay nadie que pare un tackle. Permiten ya las de carreras, pero vamos, pero yo que el otro día viendo el partido daba un dato, creo que eran 8 yardas de media en el segundo partido de temporada de media de carrera antes de ser contactado. O sea, estamos hablando de que la línea te está dando casi el down. O sea, es una brutalidad, o sea, no hay nada. O sea, pues que pago, no puedes pagarle 60 y pico millones a Prescott. Efectivamente. Suelta mucho dinero en ciertas posiciones y eso se paga. Entonces yo creo que se está empezando a contagiar el caos en el ataque y demás, y obviamente creo que va a ganar Giants, que ya tiene cojones, con perdón, apostar por Giants, ¿eh? Pero creo que van a ganar. Vale, pues me parece bien. Venga, Aitor. Panthers Bengals. Pues es mejor partido, lo que parece. Hoy no, ganará Bengals. Hoy Bengals no juega. El porque estamos grabando el lunes, graba hoy, o sea, juegan lunes noche. Sí. Contra Washington, que yo creo que deberían de ganar. Pero bueno, Washington sí. Va a ser un hueso para jugarles. Sí. La revancha del igual, de Charmander, bueno. Vuelve Charmander a Cincinnati. El rifle rojo, ¿eh? El Charmander, hay que llamarlos de forma despectiva. Igual que Funko, a este vamos a llamarle algo así, Charmander. Un pelirrojo no puede ser bueno. Tampoco es tan despectivo. Jodas. Se puede buscar un Pokémon de fuego más lamentable que Charmander. Que sí. Sí, Charmander tiene hasta gracia, ¿no? Sí, sí, tiene hasta gracia, por eso. Y que si es para despectivo, creo que podemos hacer mejor trabajo. Ya lo buscaremos, de todas maneras. Joder, no, a ver, tiene que ganar Cincinnati, no me jodas. A ver, sí, muy bien, el primer partido vuelve Charmander, de momento, vale, muy bien, jajaja. Tiene que volver las cosas a su sitio. Que a ver si vamos a ser picuno todavía, o sea. Cuidado. Oye, a mí no me importa, Mientras ganen partidos, nos va de puta madre, Picuno, vendemos el picuno, cogemos Will Campbell o el tackle de Texas. Y el center de Alabama. Y ya está, y de Chile. Pues eso, que voy con... No sé si lo he dicho, pero venga, sí. Vale, Bengals. Bengals, ¿cuál? Sí, no, el Bengals, el de la semana que viene. Sí, el de la semana que viene. Te digo que hoy se juega la temporada, hoy no puedo partir. Arnaldo, equipos de la NFC Sur. Atlanta Falcons, New Orleans Saints. Buen partido. Y está guapo. Está los Saints empezaron... Los Saints pasaron muy bien. Ahí perdieron con Philadelphia un duelo defensivo. Atlanta es un equipo que me gusta. Es un equipo que me gusta, pero siempre los equipos de su quarterback siempre se quedan cortos. Así que me voy con los Saints. Saints. De hecho, Arnaldo, ayer estuvimos viendo en Discord el Red Zone un rato. Bueno, un rato. O sea, Kirk Cousins. Siempre se queda corto. Prácticamente toda la tarde. Y yo lo comentaba. Tío, ¿cómo puede ser que Saints domine la defensa de Eagles y no meta puntos? Porque la primera mitad les da un baño en defensa acojonante. Y por no poder meter puntos, se fueron al carajo, tío. Se fueron al carajo. Y era una cosa que me sorprendía. Pero bueno... Están haciendo un equipo interesante. Cosas que pasan. Y sobre todo con defensa y en ataque con cuatro cositas. Porque es así. Sí. venga, para mí, mismamente. Texans Jaguars. Texans se llevan un varapalo esta semana importante. CJ Stroud. Le pintan la carita, en el partido que juega contra Minnesota, Vikings, si no me equivoco. Sí. O sea, le pinta la cara que flipas, porque en los cuatro primeros drives ofensivos de Texans hay dos intercepciones y un fumble, si no me equivoco, o algo por el estilo. El show de Brian Flores. Yo abro ya campaña. Yo quiero que el head coach el año que viene, si esto no funciona y aquí no se ven brotes verdes, sea el señor Don Brian Flores. Porque va a salir y le van a llover ofertas de head coach. Mayo le van a retener. Porque, o sea, me gustaría, porque Brian Flores yo creo que me gustaría, pero no lo veo factible. De hecho, ya lo dije, creo que lo dijimos además que le queríamos de head coach antes de que viniera Mayo. Sí. Creo que lo dijimos, y si no lo dijimos, mal, yo lo tenía súper pensado, pero claro, a ver, yo creo que hemos ido por dos caminos diferentes y ya está. A mí lo que ha hecho con esa defensa de Minnesota, se habla mucho de Darnold y que Darnold lo está haciendo muy bien y tal, pero lo que esa defensa es que vuela. El otro día se come en Stroud, hace dos jornadas, él acaba el partido y va para Purdy directamente donde Flores le dice, tío, me has dado una paliza. Bueno, más follado el culo, no sé cómo le dije. Le dicen algo así y era igual. Y que te digo, Stroud lo anula. Te digo una cosa, Paul. Vikings sí ha tenido bajas, le ha ido gente y tal, pero luego han firmado gente con un perfil más bajo, pongámoslo entre comillas, que está jugando de puta madre. O sea, tú ves, Greenard es su máquina. Gilmore está jugando muy bien en lo que está esta temporada. El linebacker, tanto Pace como otro que firmaron, joder, tío, están haciendo cosas. Pero si visteis ayer el partido, joder, es la defensa menos Flores de lo que puede ser una defensa Flores, porque Flores siempre ha sido, siempre ha tenido fama, el que más blitzes cantaba de la liga, que era un pillao. No está siendo tan agresiva lo que es de front seven, ¿eh? Paul, es que no van a traer a nadie de la guardia. No van a traer a nadie. Fíjate que McDaniel no ha sonado. Patricio, claro. Flores se está adaptando al roster que tenía. Y ahora lo que está haciendo es una defensa suya, que son dos cosas diferentes. Hombre, es Belichick. A mí si no funciona Mayo, tener un tío que aparte de que se tiene talento, le van a llover ofertas de head coach, y que tiene esa espina clavada con los atunes, porque te sigue ahí con juicios, con cosas, con uno, con otro, y cómo salió, ese tío tiene que ser ese capitán de mi barco. Yo quiero a ver, ese es el tema, que seguramente esté tan fuera del tema, o sea, cuídate, tan, tío, tan olvidado, porque... Hasta la semana que viene. Bueno, Paco. Eso que está tan... tan condicionado de momento por lo que pasó en Miami, porque fue una putada muy grande y yo creo que fue un escándalo. Un escándalo a nivel staff. Que no ha tenido quizá una oportunidad así súper. Porque ha estado un poco, yo creo que defenestrado. Pero nos olvidamos del pedazo de año que hizo en Miami. Con cuatro cañas llegó y se hizo una temporada del copón. Y en Miami le pusieron a parir, que fue cuando el tema de Son Watson, todo el tema que salió. Y al final luego lo que pasó al final de temporada y que le echaron por el McDaniel este, que es un indocumentado. O sea, vamos, que le da mil vueltas a McDaniel, le da mil vueltas bueno, a Flores, yo creo. Y acuérdate que con Tua la tuvo. Que fue una de las causas principales, porque en el momento que no pudieron quedarse con Deshaun Watson y traspasar por él, el que se termina pirando es Flores, porque casca y dice, oye, tengo comunicaciones de que me han jodido el equipo a posta para tener un pick top en el draft. Sí, por eso. Y de hecho Miami pierde una primera ronda por eso. Que parece una tontería, pero es perder una primera ronda, señores. Sí, claro, Dicho esto, me quedo... No se sorprende en ningún momento lo que está haciendo Flores, ¿eh? Vamos, o sea, me quedo con Texans por encima de Jaguars, ¿vale? Arnaldo, Jets, Broncos. Jets. Roger es el factor diferencial. Va a ser difícil ganarle a los Jets, mientras con Roger en el emparrillado hoy. Va a ser difícil. Se les ha jodido Morgan Moses, el right tackle, sí, y han tenido alguna lesión más, me parece. de algún jugador interior de OL. Sí, pero vamos. Que ya, pero es, bueno. Es lo que hablamos, que cuando ya te funciona todo, cambias una pieza y no va, va todo igual. Los 10 ya están en racha. Paul, para ti, Packers, Vikings. Yo creo que los Vikings bastante holgados. El quarterback de Packers no lo está haciendo mal, pero no es Jordan Love. ¿Pero va a ser Jordan Love o no? Porque decían que podía volver para esta jornada. Ah, ¿va a volver ya? Estaba ahí. Estaba ahí ya para volver para esta jornada que estamos hablando, la de Packers-Vikings. Entonces ahí ya... ¿No lo metieron en IR? No. No. Bueno, da igual. Si veo los Vikings superiores. Encima tienen a Aaron Jones, que salió ahí de mala forma, que seguramente les correrá para 150 yardas. Vale, eso va a estar guapo. La verdad. Aitor, quiero ponerme a hablar de esto. Colts, Steelers. Steelers, la mejor defensa de la liga, indiscutible, yo creo. Que en ataque están cogiendo cuatro cositas. Y Colts, Anthony Richardson. Sí, da highlights, da cosas, pero tiene unos errores de bulto totalmente inadmisibles para ser un QB franquicia. En esta jornada anterior tienen una jugada en la yarda 2 con un pase a Redson ridículo, absurdo, que evidentemente pierden el balón. Venga, Aitor. Colts es el mayor exponente de equipo garrafón ahora mismo en la liga. O sea, no. Y lo siento mucho. Encima estuvimos, ahora no me acuerdo, porque estuvimos de Colts en Alemania, que era súper bien, súper majo. Pero lo siento mucho, pero los Colts me parecen un chiste, así de claro. Un curo. Por el circo que tienen montado. No sé, lo de Richardson no tiene pinta de acabar bien. Y creo que tienen cosas por las que pueden pelear, pero no tienen suficiente calidad de plantilla como para pelear. Que, por ejemplo, está en un caso para mí como los Eagles, pero pueden dos escalones por debajo. Eagles están en un callejón sin salida porque tienen un QB disfuncional. Y estos tienen un QB disfuncional, pero el equipo bastante peor. Entonces... Aitor, para mí la diferencia es que Eagles tiene una defensa de puta madre, una DL... muy a potente. Ver, los Colts no tienen una defensa mala tampoco. Sí, pero yo... Entiéndeme. Tienen otro nivel de defensa y sobre todo el que tiene la banda, que está el que estuvo en Miami el año pasado, este... de Defensive Coordinator, tío. A ver, no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, da igual. El problema es que la OL no es muy allá, ¿no? De hecho, han fichado a Malario. Steelers. Sí. Steelers ha firmado a Malario, sí. Pero claro, sí. Es que ese Fautano se les ha jodido en primera ronda. Que, por cierto, hubo alguien en el grupo de Telegram que pasó un tweet que la verdad es que me moló bastante porque hablaba de toda la NFL... de cómo estaban los offensive los tackles que habían salido. Voy a ver si lo encuentro. Igual lo encuentras porque habló Alberto de... Mira, aquí lo tengo. Muchos... Ahí comparto, vale. Dadme un segundito, por favor. Ahí está, compartiendo. Dice, muchos aficionados de los Patriots están tristes porque ellos no hicieron un trade-up en segunda ronda, y vamos a ser transparentes, yo puse a Sumaitaya en el 34, Patrick Paul 0 snaps jugados, Blake Fisher, right tackle, 0 snaps jugados, Roger Rosengarten, right tackle, 38 snaps, 52,4 el grade de Pro Football Focus, Sumaitaya 108 snaps, 42,8 de PFF, que le han sentado. Brandon Coleman, 36 snaps, 47,8. Beder y Alof, en 2024, 117 snaps, 53,5. O sea, es que Beder y Alof es mejor según los datos de PFF, que todos estos jugadores anteriores. Entonces, claro. Sí. ¿Sabes si cuál tú... es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? El potencial. Porque Dejan Lowe, dentro de 2 años, va a hacer. Va a seguir 60, siendo igual de malo. Y su amatalla va a ser 110. Si es que, que esa estadística está muy bien, y sí, muy bien. Ahora tenemos el mejor de los tackles, pero es el potencial. Patrick con 0 snaps ya, pero cuando juegue va a ser muchísimo mejor que Lowe. Su amatalla, lo mismo. Y el Rosengarten también. O sea, que no estamos jugando para ahora, estamos jugando para el futuro. Y que ahora ese tío sea mejor, Aitor, no vale para nada. ¿Tú crees que esos tíos van a llegar alguno a ser titular en la liga? Porque, sí, porque hace falta, porque no hay tackles. Dale la vuelta a la hoja. Tyler Whitton, el de Sainz, que juega por la derecha, también tiene así nombre hawaiano, no me sale. Ay, no me sale. ¿Cómo era el tackle? Fuaga, Tyler S. Fuaga. Whitton, Alt. Fasanu no lo han sacado todavía, pero no me extrañe que tarde en salir nada. Al ya está por la parte de arriba de los tackles. El otro día salió un gráfico también de eso, de eficiencia contra la área, eficiencia contra el pase, y está de la mitad para arriba ya. Y acaba de empezar a jugar. El partido que hace Camara, no sé si 4 touchdowns o que la revienta en la fantasy, corre todo el rato por el lado de Fuaga. Que Fuaga también dices, es que este tío es un abuso. Pero claro, ¿qué son? Todos dentro del top 20. Whitton quizás cae al 20 y algo, que la han puesto en Dallas, y también es otra bestia. Pero claro, estos que salen ya a partir del 40, es que es una moneda al aire. Puede salirte, que tienen potencial. Sí, pero fuera del primera ronda no sacas el destaque. Si es lo que digo siempre, si hay una cosa constante en la NFL, es que hay 32 puestos de quarterback, 32 puestos de tackle izquierdo, y 32 puestos de tackle derecho, y 32 puestos de corredor titular. Es así, siempre hay 32. Siempre. Otra cosa es que tengan nivel de jugar esos 32, pero que esos muchos van a ser titulares, titulares malos, pero van a ser titulares, eso está clarísimo. Van a ser titulares malos, pero van a jugar de titulares de tackle. ¿Por qué? Porque sí, porque alguien tiene que jugar, porque tiene que haber 32. Así de sencillo. ¿Qué hay que hacer? Buscar los que tengan potencial de ser buenos, no la gente que pueda jugar. Luego ya sabemos que puede jugar, pero ya sabemos que tiene el techo muy bajo. Es un tío que tiene los pies lentos, no sabe mover los pies, no es violento con las manos, no aporta nada. Ves un partido y el tío intenta hacer algo, pero no hace absolutamente nada. Es un tío que tiene a suplente como mucho. Y luego tiene esa gente que intenta y no le sale, como a su armatalla, que le ha metido al banquillo porque no está trabajado todavía. Pero bueno, ya le dejarán tiempo y ya mejorará, pero tiene el techo más alto. Por eso hay que draftear a Patrick Paul. Había que haberle drafteado, tío. ¿Por qué no coges a Patrick Paul? De verdad, o sea, pasas de alta en primera, vale, quieres coger al... Coge a Patrick Paul en segunda, sí, es que receptor, que tururú, que sí, que estoy muy contento con Paul, pero había que haber cogido a Paul, tío, y haberle formado correctamente. Y podíamos haber tenido un tackle izquierdo, y ahora tenemos a Wallace, que es un tackle reconvertido, y que es de un nivel más bajo, con un potencial más bajo. Yo también creo que cuando hicieron el draft pensaron que los tackles que iban a aguantar algo más, y no fue así. Pero bueno, agua pasada no mueve molino. Pero por eso digo que eso es lo que hay que intentar hacer. Otra cosa es que, ojo, pues entren más en el juego, desde luego. Pero tú, es que ya digo, está muy bien la estadística, pero tío, que me da igual lo que sea ahora. Si es que en 2 años no va a haber color, no van a estar ni en la misma liga en tema de estadísticas. O sea, es que vamos. Sí, muy bien, nos vamos a hacer pajas con eso. Perfecto. Y que ya dices, no, May 0 snaps. Bueno, ahora no 0 snaps, pero... Y los otros por lo menos juegan. Hacen intercepciones, pero por lo menos lo juegan, ya. ¿Y eso de qué le sirve? Todavía no me has dicho quién gana, del Colts Steelers. Es que pero bueno. Más estoy que tú drafteas cielo, techo, no suelo. Claro. ¿Por qué? Porque con suelo nadie gana. La cosa es que hay que hacer un potencial, ya está. Es fácil de entender. Y esas estadísticas, pues para hacerse una paja están bien, pero... Luego potencial, no J.J. Watt. Tienes un potencial de la hostia. No se sabe lo que llega. Llega a NFL, trabaja. Tío, de repente tienes una putísima superestrella. Como T.J. Watt. T.J. Watt era bueno, pero nadie esperaba que iba a ser lo que es. Ya está, no hay más. No hay más. Dicho esto... Habla de T.J. Watt, Steelers. Dicho esto, González. para mí tiene el mismo potencial que podría ser el caso de T.J. Watt. Puede ser una estrella de la posición. Y de forma clara. Sí. Y otro que también, Porter. Me encanta. Sí, sorpresa. Buenísimo. Sorpresa. Sorpresísima también, pero es que es... A ver, también el padre es quien es. O sea, que también por ahí lo tienes más fácil. Arnaldo, Bears, Rams. Que por cierto, no es por nada, pero Rams, los mi pobres, son un cementerio indio. Curioso, ¿eh? Se lesiona Puka Nacua. Se lesiona el otro receptor, este... El rubito. Cap. Cooper Cap. Se le lesiona. Se le lesiona el left tackle titular, el left tackle suplente. Se lesiona el left guard suplente, o sea, titular. Se lesiona el center titular. Y dices tú, macho, frena, compadre, frena. Y aún así van a ganar los Bears. Y aún así han ganado esta semana a 49ers. O sea, ole. Sí, sí. Vale, a Rams. El siguiente, para mí, Buccaneers Eagles. Partido que creo que puede estar muy guapo del turno de las 7. Muy guapo. Muy guapo. Porque el ataque de Buccaneers es un ataque pepino y la defensa de Eagles es una muy buena defensa. Y la defensa de Buccaneers es bastante peleona. Y en Eagles tiene muy buenos jugadores. Por cierto, por no la decir, hostia. Hija de puta, la defensa de Tampa. La hostia que se llevó Devonta Smith. Sí. El otro día es una puta locura. Es una cerdada, eso es una cerdada. ¿Cuál es? No, el que llega uno súper tarde a pegarle, que le tiene entre dos y viene uno y le pega. Y encima baja al punto de gravedad, le engancha así. Es que no tiene ningún sentido. Encima a contrajugada, quiero decir, ya le estaban echando para atrás y él va como empujándole hacia el lado contrario, para adelante. Es una cerdada y encima que no tiene ningún sentido ese placaje. Porque lo que haces es tirarle hacia adelante. Que si le tiras suficiente igual, hasta le das más avance del que tiene. Es una chorrada. Aparte que lo hace queriendo y pues cosas así. Un cerdo. Sí, sí, es una sanción buena. Pero vamos, creo que en Lipeter aún falta, ¿no? Al que le van a multar es a... Hoy he leído a Tabay, por el suples que le hace a... No sé a quién. Claro, luego por una chorrada, multas. Ya sabes. En fin. El ok. Que hubieran pitado los árbitros antes. Si hubieran pitado antes, porque no lo hace después del pitido, lo hace de mientras. De todas formas, se le va la olla, tío. No puedes coger así, tirarlo así para abajo. Ya, pero va la inercia de la jugada. No, él no lo hace queriendo. Sí, pero no se, hace la... se la... Sí, sí, no, pero que no lo hace queriendo. A, que lo hace a ver, por Aitor, la inercia tú, por ejemplo, cuando haces el tackle, te tiras al suelo con el tío, nadie te va a pitar nada. Ya, pero es que el tío se mueve hacia arriba. Entonces lo que hace es engancharle por arriba y por eso le tira por arriba. Pues que luego no, le va a dar. Que no es para tanto. Que no es para tanto. Que el jugador se queda levantado. Por eso le levanta hacia arriba. Creo que no. De verdad que no. Que no pasa nada. Bien dado. Pero que dijo que aprovecha y que debía que una de estas le da. De vez en cuando hay que marcar un poco territorio. No me parece ni de menos para tanto. ¿No? O sea, es que no me parece para tanto. Bueno... Derwin James el año pasado hace una de esas y no le sancionaron, o sea que... Empezamos, y Derwin James sí la hizo queriendo. Empezamos turno de las 10. Nuestro partido, San Francisco 49ers contra New England Patriots. Paul. Pues que por cierto, jodido, ¿eh? San Francisco sin McCaffrey, sin Kittel y sin Divo. A ver, somos unos muertos y con esta OL es que no se puede competir. Va a ganar San Francisco. Y eso que Shanahan me parece el mayor loser que hay. El otro día, por ejemplo... Ah, y vos ha tocado también. Vos ha tocado. Ah, pues nos van a ganar. Sí, hombre. Pero, mira, por ejemplo, 49ers, en cierta manera, debería de ser un espejo en el que mirarnos. En el aspecto de que llevan años haciendo buen trabajo... Y aunque no se hagan las cosas bien en un momento determinado, tienen hecho trabajo de base. No tienen que estar machacándolo. A la hora de la verdad, es un equipo que cuando se ven ahí, cuando hay que echarle un par de pelotas, siempre ha pasado algo, siempre pasa algo. El otro día Purdy juega de cojones, no hace nada del mal. Eso sí, ¿quién, el Shanahan aquí viene que parece que inventó la gaseosa. Pásale a, ¿cómo se llama este? Rozier, un tío que, un receptor que es más malo que su puta madre. Tienes abierto a Ayuk, tienes abierto al otro, no, pero la jugada ese, y lo pierdes. No puedes perder un partido que vas ganando de 10 puntos a falta de 7 minutos, tío. Bueno. Que McVay le gana siempre. McVay siempre le come la ahí, tostada a Shanahan. Ahí es la diferencia. Y ahí te voy a dar mucho la razón. Tú dices lo del colmillo, tío. A Shanahan le falta colmillo, tío. A Shanahan le falta colmillo, tío. Es un puto... Porque es el mejor. Es como le pasa... Podemos hablar antes de Rodgers, que es el... Y lo tiene todo, pero le falta algo que no tiene y que los demás le ganan porque lo tiene, tío. Es un minga fría. Pues eso, lo mismo. McVay le pasa por el morro todo, porque no tiene el... Llámalo colmillo, llámalo como quieras, tío, que le falta eso, la chispa esa. ¿Tú sabes, Arnaldo, quién era Javier Clemente? La chispa la tenía, lo que me acaba era el otro. Muy típico que decía para este tipo de jugadores que no tenían sangre, que no tenían colmillo, era que era un minga fría. Primer Mourinho fue Javier Clemente. El primer Mourinho ganó con el Atleti Liga, Copa, después fue seleccionador nacional muchos años, Rubio, de Baracaldo. Para que se lo digas a un compañero ahí de curro, para que cuando no tenga chispa, le digas, tú eres un minga fría. Un espectáculo en las ruedas de prensa, Javier Clemente. Sí. Muy crack. Pero ya te digo, Clemente tenía colmillo, pero le faltaba todo lo demás. Claro. Era el problema que tenía. Joder, a mí el puto McVay es eso, ¿no? Que es un tío que todos los años le pasa algo, pero siempre se saca el otro día Tutu Atwell, que dice, joder, Tutu Atwell pesa 60 kilos en mojado. Que si lo pones la tele en blanco y negro... Con casco y con coraza pesará 60 kilos ese pavo, porque vamos... Oigan la pregunta que voy a hacer. Mi amor... El único podcast que yo no me fajo con nadie es este, ¿verdad? ¿Me escucharon? Que el único podcast de los que yo participo que tengo buen rollo con todo el mundo es aquí. Porque cuando me meto en los de béisbol, con cubanos, en los de política, en las otras cosas, acabamos tortazo con todo el mundo. Como el único que... Bueno, aquí un poco también, ¿eh? ¿Les das pinga al culo al Ronaldo, no? A todo el mundo. Aquí, con los únicos que yo me llevo, con los únicos que yo me llevo bien es con ustedes, con los únicos. A los demás, claro, a no ser que venga un día Kahanovski aquí y nos hagamos face to face, que eso va a ser histórico. Pero bueno, siempre me ha tenido miedo y nunca va a tener para darme la cara. Arnaldo. Elige rival. Arnaldo, Cardinals, Washington Bullets. El Funko. Pero el Funko, ¿qué te parece? Siempre donde esté más Harrison. Sí, hubiera sido mi pick, pero bueno. No siempre dijiste eso, ¿no? Digo, Barbie Harrison. Lo decía otra cosa, pero en mi foco interno yo quería a Mambi Harrison. ¿Qué te puedo decir? Sí, era muy bueno, tío. Si queríamos tener un jugador de los Colts en los Patriots en aquella época, hubiera sido Marvin Harrison. Es que estamos hablando de la crema de la... Sí. Bastante de pajas, pero Marvin Harrison era otra cosa. Era la crema de la crema. Lo que está claro es que los scouts no fallan, ¿eh? Porque cuando le decían, no, Marvin Harrison, luego Neighbors y luego Dunce. Y decían todo, joder, pero no, o Dunce es mejor que Neighbors, o Dunce... Cada vez fallan menos. Esos que echan muchas horas saben algo. Acuérdense que Ray Wayne es de Miami. No se los olvide. Jugó en Juventus 3 años. De aquí a la fábrica de nosotros. ¿Qué tal es el quarterback de Miami, Arnaldo? Que yo está hablando todo el mundo de él. Cameron Ward. Cam Ward. Corbanero. Familia un poco rara. Le da un poco a la fiesta. Vamos a ver qué pasa. Bueno, eso no es malo. De Miami no es... Era mejor portero de hockey, ya te lo digo yo. Es que había un Cam Ward, que no sé dónde era, pero era el portero de los Hurricanes, creo que era. Que era buenísimo, yo, además. Le diera tiempo a Cam Ward. Yo le diera tiempo. Hablan ya. Así de Heisman, que... Yo es que no lo ubico. Digo, a ver, a este... Yo sinceramente, Cam Ward... Tiene una cosa muy buena, y es que tiene un equipo para él y luego el equipo, el calendario, tiene un calendario bastante bueno. Sí, este fácil. Año, bastante bueno. Entonces, muy fácil. Poco que ruede, va a estar ahí. Y además va a ser un tío que va a hacer números, porque Cam Ward en Washington State ya hizo números. Bastantes. Pero bueno, claro. Va a ir no... en touchdown con 14 touchdowns en lo que va de temporada con la gente. Lo que pasa que no es el mismo foco mediático el que tiene en Washington State que en Miami. En The U. Mira, yo conozco, es que cuidado. Yo conozco, Iñaki, yo te voy a decir una cosa. Yo conozco muy bien de adentro la Universidad de Miami. Y ahí más importante ahí lo más importante es la fiesta. Esa universidad vive para la fiesta. Imagínate, Miami es un lugar que se presta para eso. Y yo van a estar ahí en South Miami, que está lleno de bares y una cosa. Y tú los ves a todos ellos ahí metidos, a los muchachos de UN. ¿Les gusta allí sacar a bailar? Sí, les gusta el gin tonic. Les gusta el gin tonic, eso les va. Por eso yo siempre digo, con jugadores de Miami, es que esperar. Roquan McMillan. McMillan salió de Miami. A ver, bueno, sí. Es que... No, y Henry, Ray Lewis... Y en la época, Andre Johnson, Y Frank Gore, Wilford, ¿no? ¿No era de Miami? No, Wilford salió de Texas. ¿No salió de Texas? De Miami. Era de la época de Miami. Bueno, no, terminó en Texas, perdón, es verdad. No, con nosotros. Sí, igual sí, que sí. Sean Taylor en paz alcance. ¿Quién más estaba? Rick, es que Andre Johnson, tío, qué bueno era, macho. Jonathan Bisman, Willie McGuy, Frank Golson. Es verdad, Jonathan Bisman, madre mía. Casi. Jeremy Shockey, hostia, qué bueno era, macho. Está loquísimo, pero era buenísimo, tío. Bueno, loquísimo. Miami tenía un super equipo, un programa muy bueno. Sí, es el mejor equipo de college de la historia. Ese equipo es mejor. Y al menos en proyección NFL, o sea, pero que subieron en un año y te subieron igual 4 Hall of Famers, tío, en un año. O sea, porque Wilford va a ser Hall of Famer, Ed Reed va a ser Hall of Famer, Andre Johnson va a ser Hall of Famer y... Bueno, algunos lo será ya. Algunos no, lo será. No le ha dado tiempo. Wilford es de Boynton Beach, de Florida, cerca de Miami, de las afueras de Miami. O sea, Wilford es aquí. Sí, o sea, es que sacaron eso. Van a haber 4 Hall of Famers mínimo. De eso. Shockey no creo que llegue, pero bueno, algo más que por ahí. Hay un secuestro de un niño aquí ahora en Pensacola, Florida, y está el hambre de él aquí ahora sonando. A ver, secuestro en directo. De un niño, no. Ella no es. Has been issued for that report. No. Secuestró al hijo. Ya tú sabes lo que hay más aquí. Por cierto, siguiente partido. Me lo pongo a mí porque el siguiente es para Aitor. Chargers Chiefs. Ojito, ¿eh? Hostia. Partido de carne con patatas de Chargers. Lo que pasa que Herbert tocaba con el tobillo. Da igual. Pero si para correr solo hay que dar el hando. Ya, o sea, pero bueno. Eso, y que habrá holdings misteriosos y cosas raras, sí, pues Chiefs. Por eso. Chiefs por eso, pero vamos todos con Chargers. No, yo no hay ni que preguntar. Yo soy de Chargers de chiquitito. De toda la vida. Yo odio soy hijo de puta. Chiquitete, madre. Dale. Siete. Por cierto. Mira, es verdadero. Qué guapo, macho. Oye, me los voy a dejar porque voy a dejar los perros. A ver. Nos vemos la semana que viene. Voy a tratar de estar con ustedes. O si no. El 14 con el gran Ramón, sí o sí. Bueno, cuando tú quieras, que ya sabes que esta es tu casa también, hermano. Un placer, Arnaldo. Cuídate, tío. De Arnaldo. Hasta luego. Aitor. Los Ángeles Raiders. ¿No? Contra Cleveland Browns. Sí, he dicho Los Ángeles Raiders, lo he dicho aposta. Queriendo. Oakland Raiders, por favor. Si lo vas a decir mal, dilo mal de verdad. Lo digo de forma senior, Los Ángeles Raiders. No, Doctor V. A ver, esta semana ha sido un tropiezo ahí en el camino, pero van a ganar los Oakland Raiders, claramente. Oye, por cierto, ahí he leído algo por ahí, pero lo he leído muy, muy de forma transversal. ¿Hay movida en el vestuario de Raiders con el tema de que han soltado a Garner Minshew y han puesto con el de Kubi y todo el rollo? Ahora han puesto con el IVA a decir que iba con Minshew a tope. Joder, ahora me cambian. No, que leen por culo. Me voy con los violadores. No, por... Browns. No. Si no está Minshew de titular, no voy con los Raiders. No. Minshew. No sé, pero me he quedado, digo... No. Es que Minshew como Cardona, no se toca. Este jugará bien o mal, pero no se toca. Bueno. Es de lo poco que respeté el año pasado cuando tomamos contra los Colts en Alemania. Es de lo poco que respeté de los Colts. A Minshew. Y lo digo también pues, con conocimiento de causa que Javi estuvo en la rueda de prensa de Minshew y dice que es el puto. Yo, lo que diga Javi, lo aviso. Me lo creo. O sea que... Me parece bien. A ver. Así que eso, Browns. Siguiente partido, Paul. Partido de bastante nivel. Sunday Night Football. Baltimore Ravens. Buffalo Bills. Yo los vi el otro día un rato a Baltimore. Empiezan bien. Le suelta un poco tener a Henry, aunque ya no es el Henry, creo que sus 50 mejores partidos ya los ha dado. Y los Bills, no sé. Mucho Hero Ball otra vez con Allen. Es verdad que le viene bien no tener a Dix porque reparte más balón. Sí que veo que pueden hacer mucho daño con Dalton Knox y con el Kincaid. Está repartiendo más juego por ahí. Lo que pasa es que la defensa de Bills... No sé. Sospechosa, ¿no? No sé, hay que... He visto poco a Bills. Y la defensa de Baltimore, el tal Madu Buike, si ya no era jugador fetiche, este año está a un nivel también top. Entonces, va a ir con Ravens. Vale. Por cierto, si alguno apostáis o cualquier cosa de esas, hacer lo contrario a lo que diga yo. Por el bien de vuestro bolsillo. Que vale. Yo creo que en todos los partidos anteriores falló todos. Tengo que romper una lanza a tu favor, y es que apuntaste en la dirección más, vamos a decir, más normal, y lo que mejor fue en el partido, ya que la mayor apuesta, que fue la de Thornton, fue medio acertada. No fue en touchdown, pero fue... Porque la agarran, si no la... Por eso, la a ver, que digo, joder, a ver... No está tan mal, no acertaste, pero a ver, estaba más o menos bien tirado. Luego te paso una por privado, me quedé a un touchdown de CeeDee Lamb. El problema de la fanblea de 200 y algo. Te voy a contar cuál fue el problema, tradear por él en la fantasy. Si no llegas a tradear por él, te hubiera hecho eso. Bueno, pero Matri equipo amigo, un saludo a Matri. Hoy sí, no, equipo amigo que ha ganado un partido y es el único que va a ganar, como nosotros. Bueno. Porque vamos, lleva a 60 puntos de media, va. Sí, vamos, ganó de puta casualidad. Bueno, escúchame. Partido importante de lunes, Aitor. Ojo, piénsatelo bien. Típico de lunes, es que. Piénsatelo bien. Miami Dolphins, Tennessee Titans. Tío, vaya porquería de partido. Vaya basura entre Will Levis. Que es gilipollas, o sea, perdido. Estoy planteándome darle la victoria al mayonesas, tío. O sea, es lamentable el partido. Y Dolphins... No, Miami a nada que haga, tío. Me jodas. Escúchame, Dolphins está sin Tua, sin Cubidos, porque se ha lesionado. Ah, vale. Y está con Tim Boyle, me parece, de Cubi. Sí, bueno, Boyle. Tim Boyle, que seguro que ha jugado los mismos snaps que Kubi, de Kubi que Antonio Maffi, seguramente. O sea que. Espera que pero lo me da igual. Si corriendo Miami les deberías ganar. O sea, a ver. Aquí. Es que joder, los Titans, tío. Se perdieron sí. mucho. Tim Boyle. por el camino se perdieron mucho los Titans. Por cierto, poco se habla, pero... ¿Os acordáis cuando nos ganaban los Titans los últimos Miami, años? Bueno. Miami este último partido ha recibido 6 sacks, al lorito. Sí, no, pero si no pasas no puedes recibir sacks. Yo digo yo que te pones a correr con el achante este, los cojones, y ya está. Ya campeona. Que llegamos a ganar Miami, hombre. 100%, y no me hace ni puta gracia. Joder, y encima, si estaría Raldo, se estaría echando unas risas ahora. Pero, no, que no. Venga. Va a ganar Miami. Tío, es que paso de ir con el puto mayonesas, tío. Creo que le voy a dar por... Que por cierto, qué cosa más mala, ¿eh? También te digo, el otro día un monte de Hellman se he comprado, ¿eh? Pero va por Mayo, no por Levis. Que quede claro. Y último partido de la jornada. Este sí es un buen partido. Detroit Lions, Seattle Seahawks. Partidazo, ¿eh? Para mí este, si no es el partido de la jornada, podría serlo. Sí, pues el peor partido de la jornada y seguido el mejor partido de la jornada. Claro. Sí, literal. Mira, te voy a decir que Seattle. Seattle, macho, puto Geno Smith, macho. Pah, qué locura. A lo tonto y a lo bobo, tío, están haciendo cosas bien. Luego encima, todos los de su división han estado perdiendo partidos. Los receptores, todo, tío. Le falta la línea, como la línea esté un poco... apunte más o menos bien, tío. Es que tienen todo, ¿no? Es que con línea ofensiva sana y bien trabajada, puede ser equipo Super Bowl. No, pero Seattle, que no necesita, no sería descartable. Seattle, para hacer el partido, con que la línea se presente a jugar, está que el primer partido, no sé contra quién jugaron, tío, que digo, joder, no sé quién dijo, que jugaron fatal la línea. Y que la segunda parte bien, y es que parece otro equipo. Y ves si la línea no juega exageradamente bien, juega bien. Y les meten una paliza, que dices, pero si es que con que se presente a jugar la línea ya es la hostia, ¿no? Lo de Seattle es un equipazo, con que se presente, ya te digo, ¿no? Ya bloquear, ya luego. O sea, es una locura. Si Seattle juega bien, puede ganar perfectamente. Pero lo más normal es que ganaría Detroit, ¿no? No sé. Bueno, pues hasta no sé. Ahí. Es que no sé quién lo ha hecho, pero para quién era el partido. Para mí no, me imagino. Yo he dicho mi opinión, pero creo que para mí no era, ¿no? Yo también Seattle, yo no me creo a Goff. Ya le doy el palo también. Goff es pan sin sal. Lo que pasa que Seattle, o sea, Seattle no. Detroit, la OL que tiene es una OL super seria. Y los running backs que tiene son muy buenos, tío. Son muy, muy buenos. Se complementan muy bien. Y la defensa es un Gibbs, cañón, ¿no? Es un Swift. Jugando ahora a Trade Machine, si vosotros sois ahora Detroit, dais la primera del año que viene y una segunda por un swap de Stafford por Goff, para este año. Que vuelva el hijo pródigo. Para un año ganar el anillo. Con Goff pueden ganar perfectamente el anillo. Yo creo que no. Yo es que creo que corriendo ya les vale. Sí. Corriendo y la defensa. Sí. No merece la pena andar volviéndoselo con el tema del cool. Si es que tampoco, no es, es como cuando estaba Tannehill en los Titans. Da igual el QB. O sea, sí, a ver, en ese caso Tannehill sí que hubiera mejorado algo. Haber metido otro. Pero es que tampoco era la filosofía del equipo y de hecho estuvieron bastante cerca de ganar una Super Bowl. O sea, llegaron, no sé si a final de conferencia. Y los Lions, pues es que con los receptores que tienes, es que le podemos lanzar nosotros, tío. No me jodas. Y los corredores son un puto. Por cierto, cañón, ¿habéis, tío, o sea, ¿habéis visto la jugada que han hecho esta semana? Sí, la del pase. Eso me parece otra chorrada. Hacen un pase a Monra San Brown, da el pase hacia atrás a Gibbs. Y Gibbs corre solo hasta Enson. Sin más. A ver, no tiene mucho riesgo, porque es un pitch como cualquier otro, pero... Que me da igual, que es como los pases de Mahomes, que no es ninguna... Oh, es que están revolucionando el fútbol, ¿no? Es un recurso momentáneo. También he visto antes en el partido de... En el partido de los Chiefs, pues no sé si es Atlanta o tal, que al interceptar, o los Chiefs lo hacen, da igual que se pase un balón a otro en una intercepción. Vale, pero es un recurso de un momento, ¿no? Señores, no es que vaya a revolucionar el fútbol. Este tío es el amo. Le preguntan a Raheem Morris por el tema de que no le pitaron el pass interference en el al final del último cuarto. Y dicen, me gusta mi dinero. Se muerde la lengua y no dice lo que piensa, pero me gusta mi dinero. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pero me parece muy bien. He dicho eso. 400 DQ. O sea, todo el mundo dejas transparente lo que quieres decir, pero sin decir absolutamente, ¿no? Por eso digo que 400 DQ. Es de ser muy listo. Es de ser muy listo. Y decirlo al momento, macho. Lo tienes que tener muy preparado. A ver, me imagino que se lo imaginaba que se lo iban a preguntar y que lo tendría preparado, pero... Pero, hostia, después de un partido, tener la frialdad de pensarlo, de qué les voy a contestar si me lo preguntan... Cuidado, ¿eh? Por cierto, Hitor. Bien. Ahora bien. Que ya hemos terminado con el tema de los partidos y esto... Tema receptores, tema tight ends. Sí. ¿Qué? Sí, es una puta locura, tío, lo de los receptores. Y luego lo de los cubis al revés. O sea, es que estamos en la puta era dorada de los receptores. Y los tight ends, es que bueno, sobre todo es enfocado en uno. Sí, bueno. Que se come, que está, es el primero. El primer tight end en yardas es Fuki. Y es Brock Bowers, sorpresón. El primer tight end escogido del draft. El señor Don El Agua Moja. Sí. Que desde el año 1 en college le ves jugar y dices tú, este tío está para jugar ya en NFL. Año 1. Año 2, está para jugar ya en NFL. Año 3, ya va a jugar en la NFL. Sí, sí, sí. Y es así. Locura. Y eso, es que en la fantasy ha pasado súper desapercibido, la gente no lo conoce, tío. Le pillaban dos fantasies en Free Agency. Pero de estas no muy profundas, o sea, quiero decir, no muy cortas, o sea, con una profundidad, dices. Y este tío está libre todavía. ¿Quién no tiene nuestra liga? ¿No tiene Matri, no? ¿O no? No tengo ni idea, macho, pero. No lo sé. No sé. Yo tengo a Henry, o sea que ni tan mal. No me dejo. Pero vamos, en nuestra liga el tema Tyrens está mal. Está muy mal. O sea, he mirado antes Agencia Libre y no hay nada. Nada de nada. Pero bueno. Y el tema Cubis es que hay. Yo creo que es que habría que hilar un poco con el tema del draft. Es que ya se está viendo que no está ninguno preparado. Es más, lo que ha dicho Xavi, el primer quarterback, el año pasado, tampoco estaba preparado. O sea que. Yo creo que eso nos tiene que hacer pensar, tío, de cómo hay que hacer los drafts. Tú ves que los receptores tienen impacto en un año, normalmente. Y este año también no se puede coger como ejemplo de receptores, porque tienes la mejor camada de receptores desde el draft de Beckham, seguramente, ¿no? Sí, para por mí ahí. Sí. Incluso tiene pinta que va a ser mejor, no sé por qué me da. Pero si los receptores son de impacto inmediato, yo creo que puedes esperar a coger receptores para cuando los necesites de verdad. Y coger a cosas que puedas... Que eso está bien, haber cogido a Kubi, pero también haber cogido a línea. Porque la línea ya se está viendo que las líneas, incluso los de primera ronda, no están rindiendo desde el principio. Menos Alt, que claro, Alt es la élite de la élite. Pero es que ya ni Fashanu. No, bueno. Yo creo que es mejor coger a los jugadores que tienes que formar. Fuaga y Witton sí, De hecho, sí, bueno. Witton se habla mucho de Alt, pero que tiene mejores números Witton que Alt. Sí, claro, pero. O sea, que no el de Dallas, bien, pero que no es nada malo. O sea, que también la sí, no, 24, malo no es. Malo no es, pero que ciertos, o donde vas a poder coger línea. El que no es el de Alabama, ¿qué tal está? Latham. En Titans, no lo sé. ¿Cuándo? Creo que sí, era titular. Ese no lo tengo visto. Jason Latham. Lo que decimos, la élite de primera ronda es mejor. Yo creo que los receptores son más de impacto inmediato últimamente que los líneas. Es mejor. Si estás falto de líneas, coger líneas y luego esperar para receptor. También hay torres que vienen bastante más hechos. Entiendo que la oportunidad de Paul que estaba ahí. Vienen bastante más hechos a NFL. Que no antaño, que físicamente no estaban tan evolucionados. Sí, sí, sí. Claro, y las líneas vienen verdes. Porque vienen verdes en general. Menos los top, vienen verdes. Este año vamos a ver. Porque hay receptores que no son de los top que también están rindiendo. Que claro, hablamos de Neighbors, hablamos de Harrison o de Odunze, pero que hay receptores de un segundo nivel que también están rindiendo, o les están diciendo rendir, como Wordy, por ejemplo, en los Chiefs. Que es más, yo creo que lo segundo, que le están haciendo rendir, pero bueno. Pero que yo creo que eso es una tendencia en la liga que se está empezando a dar y creo que hay que aplicarla a los drafts, tío. Y cuando necesitas formar jugadores, yo creo que hay que darle prioridad a los jugadores que necesitan más tiempo de formación, que son los líneas, tío. También los te digo, players son más están siendo más de impacto inmediato. A título personal, el draft que viene, por lo poco que podemos hablar a día de hoy, de líneas viene gordo. De líneas tanto defensivas como ofensivas, es un draft bueno. Y sobre todo, vuelve a ser un año con buenos safeties, con muy buenos cornerbacks. Receptores no es tan fuerte porque no es un año tan fuerte, pero sigue habiendo jugadores muy buenos y Cubis ahora mismo no están al nivel de la teórica clase del año pasado, pero hay algunos Cubis que van a subir muchísimo muchísimo muchísimo su stock. Pero siempre, porque hay necesidad de cubis, en primera ronda se vuelven locos. Y al escúchame, final, Aitor. De primeros kicks sale 5. Ahí está Nussmeier, el del SD, que es buenísimo. O sea, tiene unas hechuras de cubi NFL que es espectacular. Y hay algún que otro cubi más, que es sustancialmente superior a los que salieron en primera ronda el año pasado. Sustancialmente. Mismamente, Borroca Nix es peor que Dillon Gabriel, el que le ha sustituido. A ver, en Oregon. Es que Borroca Nix es peor que yo de cubi, o sea, a través tampoco. Ya, pero ha sido un pick 12 o 15. Ya, hombre, pero es malísimo, tío. Ha sido 12, ha sido pick 12 porque tenían que salir 6 cubis, no sé cuántos salieron en los 12 primeros picks y él era el sexto. Pero vamos. Yo, una cosa que todos lo veíamos como una locura, igual es verdad porque también el jugador invita, ¿no? Que lo de Penix. Pero ahora lo ves con un poco de perspectiva y dices, igual es la forma también en la que fichas a Cousins, le das 120 millones, no sé cuánto es garantizado, ¿eh? Pero bueno, 40 al año, 3 años, que no creo que esté todo garantizado, serán 2 años, 2 y algo. Sí, pero ya mira, disipas la duda de que Penix, oye, año de libro, aprende aquí, aprende el otro. Sí que es verdad que no es el mejor ejemplo porque es un tío que te viene muy lesionado, muchos problemas físicos y viejo, ¿no? Pero es el cómo desarrollar un quarterback. Hostia, lo tienes ahí 2 años. Eso sí, eso hay que hacerlo. Chup, chup. Sí, chup, chup, sin prisa. La línea se está viendo lo mismo, que están verdes las líneas. Y luego los receptores son, para poner la guinda del pastel, los Giants quizá les ha pillado contrapié, pero Neighbors es que les va a venir bien. ¿Por qué? Porque es un pedazo de receptor. A nosotros Paul nos va a venir de puta madre. Sí, ¿en qué momento? ¿En el qué momento? De que el cubi tenga más de 3 segundos para lanzar. Porque sí, porque es muy bueno, tío. Pero Paul, claro. Por los 3 partidos que ha jugado, ha demostrado que si le lanzas un balón a su área de coger el balón se coge. También, a ver, también sorpresa. Era bueno. su mayor virtud. Si no hace eso, vamos bien. No, pero que es un pedazo de receptor de la hostia. Lo que pasa es que, claro, está condicionado a ciertas cosas. Y creo que, para mí, está quedando claro que van a triunfar más los equipos. Que vayan ya con línea hecha o medio hecha y que empiezan a coger ya los skill players y no al revés. Porque al revés se está viendo que son solo apaños, tío. Es que no se puede. Y encima, si la línea no te da, es que el receptor no te da. Porque si coges a un tío que sea versátil, vale, muy bien. Douglas, por ejemplo, pues el equipo va a brillar porque es Douglas, coño. Que no necesita tiempo para separarse, se separa automáticamente. Pero claro, no es lo mismo eso que buscar las rutas que te puede hacer Polk o donde puede hacer daño. Y ahí sí necesita segundos. De hecho, lo estuvimos hablando ayer en Discord. Tú ves lo de Neighbors. O sea, y le lanzan unas mandarinas que se las podía haber pasado cualquiera. Y tío, el tío por calidad te saca touchdowns. O sea, hay una recepción que pilla el balón en el aire y en el aire se da la vuelta en el aire y pone los dos pies y para abajo, dices tú, esto lo hace un puto superclase. Claro. Y por eso entendríamos nosotros si hubiéramos drafteado a Harrison. Queda igual, tú coges, le dices a Brissett, mira, 2 segundos, tírala ahí con nieve, que más o menos vaya allí, que ya sabes quién la va a coger, ¿no? Pues, pero claro, eso que yo lo dije, me encanta, quiero a Brissett Harrison, pero claro, no deja de ser un parche, porque eso no es un sistema de nada, eso es simplemente ponerle eso, un parche a un barco que se está hundiendo. Ya está, o sea, y la línea hay que montarla, es que hay que montar la línea, porque si no, no hace nada. Y es que lo estamos viendo en la NFL todos los santos días. Todos los días estamos viendo lo que está pasando. Los equipos que están intentando jugar con los QBs titulares, los rookies se le están pegando. Incluso hemos visto a Young, que es un jugador es el número uno del draft de hace 2 años, que le han sentado. O sea, es que vamos, no sé qué más hace falta para ver que lo de poner a May es una soberana gilipollez. Cuando equipos con mejores líneas están protegiendo a sus rookies y los que no lo están protegiendo se los están comiendo. Porque no vienen preparados. Porque May no está preparado y Caleb Williams no está preparado y los demás tampoco están y Jaden Daniels tampoco. Ahora me mola mucho ver a Caleb Williams, que se sigue creyendo lo mejor desde el pan de molde, siendo un QB rookie. ¿Qué dices sí, tú? Sí. Pero tío, baja... Ese tío se la va a pegar, compadre. Se la va a pegar, se la va a pegar. Yo no quería decirlo, pero se la va a pegar. Porque no se puede, ¿no? Pues no se puede. Si no sabes que ahora mismo no eres nadie, tío, que no eres nadie, que eres un puto ruido, no tienes ni puta idea, tío. Hay que tener la humildad de decir, no, soy malo, voy a aprender. Y ya está. Y luego cuando aprendas, vas a ser Dios. O sea, a nada que aprenda, es que con ese brazo, es que, madre mía. Bueno, el brazo, la colocación... Es como si coges y te presentan... tienes una polla de 25 centímetros y te presentas a un casting de una peli porno. Pues sabes lo que tienes, tío. Y si escuchas a la gente y aprendes, vas a ser el puto Nacho Vidal, macho. O sea, es que no hay más. Pues lo mismo. Es lo mismo, tío. Lo que pasa es que hay que tener la humildad de decir... ¿Me quieres decir que vas a seguir... que vas a estar chupando sapos, toro y... y cosas de esas? Sí, bueno, eso ya aparte. Estamos hablando del tema estrictamente profesional. No, pero pues es verdad, tío. Profesional. Es que no eres nadie, macho. Que no eres nadie. Que no eres nadie. Que llegas a la liga y no eres nadie, macho. Que no eres nadie. Que te van a matar. Pero bueno, ya le pegarán alguna hostia y aprenderá. Y si no, pues nada, a la picadora. Pero que se lo ha ganado él. Bueno, él y su equipo, por no saberlo gestionar. Y ya te digo que me declaro frontalmente en contra de toda la chusma que dice que hay que poner a May. O sea, es que vamos, voy a ir a muerte con ellos, me da igual. Y es que la prensa, es que no sé qué, lo que hemos hablado del grupo. Entonces, Juan ha sacado todos los temas. Que no, Juan. Que no, tío. Que no se puede poner a May, punto, ya está. Que no está preparado y no tenemos línea. Que no. Y es un puto error. Y solo intentar fomentar eso. Es querer la puta ruina del equipo, tío. No puede ser. Mira que lo de la línea es súper grave, es decir, que es echarlo a los leones con esta línea, pero es que en un balance de daños me parece incluso más argumento todavía que está verde. Que no tiene las lecturas de jugar. Los pies le van para el otro lado el otro día, dices, hostia, es que no está para jugar under center. No, tío, está para que haga un entreno y le digan, pum, pies, pies, pies, pies, 200, 300, 400, 500 jugadas, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, repetición, repetición. Hasta que le explote el puto cerebro, tío. Y cuando está, eso, ya estará preparado. El calvo de Hoyer, cuando más falta hace, ¿dónde está? Porque es un tío que yo no lo tendría lejos. Lo traes, le tienes un añito con Hoyer, Hoyer lo bueno que tiene es que es pequeño. O sea, que si se lesiona Brissett por lo que sea, es pequeño. Y es difícil darle. O sea, tú, si le entran en ras, es difícil dar. Si se hace ahí un poco bichola, igual hasta no son capaces de placar. O sea, que bien. O sea, es que, no sé, no, es que me parece ridículo, de verdad. Y de verdad que como caigamos en poner a May, lo de los Dolphins va a ser una... una puta anécdota con la mierda que vamos a comer los próximos 30 años. Porque esta va a pasar, luego volveremos a draftear a otro, volveremos a pedirle a echarle los leones, luego nos reiremos de qué malo es y a coger a otro. Y así en bucle 30, 40 años, ¿eh? Hasta que me muera yo y no vuelva a ver un equipo ni en una puta final de conferencia. Entonces, mira, pero nos lo merecemos, ¿eh? Llevamos en el mismo camino. Que miréis, el modus operandi de Miami es el mismo que estamos llevando. Si sucumbimos a eso, estamos abocados a eso. Pero será lo que nos merecemos. Sí, sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Ni más, ni menos. Y yo, vamos, me declaro fundamentalmente en contra de eso y hay que proteger a los cubis. Como Mac Jones, o sea, se le sobrepuso, tío. Que sí, que igual no valdría igualmente, pero que no se hizo bien, tío. Y hay que corregirlo y hacerlo otra vez. De momento lo estamos haciendo bien. A ver si seguimos también haciéndolo también. ¿Ya está? Pero por favor, por ahí, tío, no, por otro lado no. Bueno, chicos, ¿qué os iba a decir? Antes de despedirnos, recordar que tenemos en el canal de Telegram subido el partido de Jets y el Condensed, que está ahí por si alguien lo quiere ver. Y con el Condensed vais bien, ¿eh? El otro ya es para café, para cafeteros. La semana que viene, o miércoles o jueves o viernes. Cuando queráis grabar, cuando os venga mejor, lo hacemos. ¿Algo más que decir? O... Yo, si queréis. ¿Qué puta Ticketmaster? Y puta ESPN. Y que mañana voy a buscar los vuelos a Londres y a ver si tengo suerte y va todo correcto. Yo, por acabar en alto, compartir esta noticia que he leído esta tarde, y no la voy a comentar. Simplemente dejo a... Sí, sí, sí. Otro falso. Brad Pitt estafa 325.000 euros a dos mujeres después de seducirlas. Madre mía. Espectacular. Oh, pues está logrado el falso Brad Pitt, ¿eh? No, pero este es el auténtico. Este está en el estreno. Evidentemente. Pues es que yo vi un mensaje hace tiempo, pues no sé dónde era, o sea, en Twitter de tonterías hay de que salió pues eso, diciendo el chavalito de Spiderman, el nuevo, que no me acuerdo. Tom Holland, eso. Y poniendo un mensaje con faltas de ortografía en castellano, Tom Holland. Y claro, ponía de esto es de coña, ya, pero hay gente que suele querer, ¿sabes? Hasta que le hablan en castellano de Brad Pitt. Que está además con faltas de ortografía, no me acuerdo ahora el mensaje cómo era, pero. Si veis la noticia, por lo visto la estrategia, bueno, así ya educamos, por si alguien nos está escuchando y le escribe a alguien haciéndose pasar por Brad Pitt por el Facebook, decir que eso, que puede estar siendo víctima de una estafa. Sí, un Brad Pitt o. Bueno, quien sea, da igual. O el Doctor V. O Taylor Swift. O Daniel Sancho, que no le hemos mencionado en el programa de hoy. No, Daniel Sancho creo que está sin internet, en la cárcel. Por eso precisamente, que igual si le dice que es Daniel Sancho, no es. El tío algo sabía, ¿eh? Porque hasta el primer partido que ganamos nos pudo ver nuestra primera victoria, pero ahora que va mal se ha bajado del carro, ¿eh? Como dice Arnaldo, no se nos ha bajado del carro el cabrón. Sí, sí. ¿Por algo será? Yo creo que mejor ejemplo de que Daniel Sancho es de los Patriots no vais a poder encontrar en ningún sitio así. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sé, pero aquí estoy porque he venido. ¿Por qué he venido? Aquí estoy. Si no te gusta mi canto, me voy. Hasta la semana que viene. Ahí está.